Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con John Bean. ¿Qué número tenemos hoy, Junior? 43. El 43 semanas. Estamos próximos a cumplir un año. Y la verdad estamos muy, muy contentos en lo que ha sucedido. Y a quien hemos tenido aquí, que todos son gentes muy importantes dentro de la historia del rock en Guadalajara. Antes de iniciar y presentar el invitado que tenemos, voy a hacer un paréntesis por onomásticos que tenemos. Uno es Luis Hernández, que ha sido parte también del equipo. Él cumplió en la semana pasada, ayer. Otro que también está muy, muy contentos de felicitarlo es a nuestro chico Maravilla. Junior Isba, que cumplió años en la semana, ya es de 19 años, ya es un ciudadano tapatío. Muchas felicidades, Isba. Y el día de hoy tuve una llamada telefónica a Puerto Vallarta con Willo Bricio, de 39.4, cumpliendo sus años. Y lo felicitamos, saludamos un saludo también a su mujer Kimberly. Estuvimos charlando y esperamos coincidir en alguna fecha, porque él vive en Vallarta desde hace más de 30 años. Y resulta, le dije, pues si tienes algún día plan de venir a Guadalajara, avísanos con tiempo para poderlo tener el programa, porque él pertenece a los miembros iniciadores del 39.4, que actualmente son tres. Son Larry, vocalista; Willo, guitarrista; y José Luis Guerrero, saxofonista, que son los miembros del primer 39.4, que es uno de los mejores grupos de metales, que también se nutrió Bandido de gente de ahí. Y entonces, pues muchas felicidades a los tres. Otro paréntesis que tenemos es en que tenemos tres ingenieros, parece la NASA, cabrones, qué bueno. Bienvenidos, Lemus Junior, y está Pepe Torres también, que él ya tiene callo también en esto de las fotografías y todo eso. Y bueno, pues mientras mejor equipo tengamos es mucho mejor, y acuérdense que nuestro presupuesto alcanza para mucho. La voluntad es parte muy individual y personal de las gentes que tenemos aquí. Un saludote a mi mujer, que anda con su amiga Zaide, a Susanita. Están pasándosela, qué bueno que se la pasen muy bien. Y mi compadre Sergio Fongo Jazz en el trabajo, como siempre. Y damos inicios y tenemos un invitado muy especial, muy conocido allá por el oriente de la ciudad, que miren, bien podría hablar yo de él, desde dónde vive, dónde lo vi, cómo empezó, lo que tiene, lo que grabó, porque miren, yo soy de la colonia Agustín Yáñez, y luego está Lagos de Oriente, y luego está La Libertad, y termina con la hermosa provincia. Voy a pedir al invitado que se presente, por favor. Mira, yo soy Ángel Manuel Martínez Mendoza, pero todos me dicen Meño. Y en la red estoy como Manuel Hongo. Ese soy yo, el iniciador y creador de toda la música del grupo Hongo, rock mexicano, rock nacional. ¿Y de dónde eres? ¿De qué colonia? Nacido pues ahí en la Avenida Central, en la Agustín Yáñez, que ahora se llama Pérez Osorio. Exacto. Ahí merito, ahí casi cruzamiento con Javier Mina. Es La Libertad, ¿no? No, yo nací ahí, ya no vivo ahí, ya vivo en Lagos de Oriente. En Lagos de Oriente. Y tengo casa también allá en la Libertad. Ya, ¿sí? Y luego muy famoso por una sastrería. Tengo una sastrería también. La Mod. La Mod. Sí, Esa sastrería dio para todo el equipo que compré inicialmente con el Hongo allá por 1975, fue cuando compré el primer equipo completo. Vamos a dar un inicio, porque aquí yo quiero... Hay una coincidencia, el Meño y el Jombin. Yo sé y lo conozco, y muchas de las cosas, repito que sé, es porque siempre me ha gustado charlar con los músicos, y más siendo él, y luego integró músicos de la colonia Yáñez, que también muy conocidos, y resulta que una de las cosas que me llamó la atención, bueno, el interés por el rock mexicano y el rock tapatío. Él considero que esa fue la uno de los motivos que lo lleva al sendero de la música, a convertirse en músico. Y otros puntos que quiero tratar antes de, pues como un génesis dentro de lo que vamos a tratar. Primeramente, tú eras chavo de Lagos de Oriente, ¿no? Ahí conocías, sí. Yo me acuerdo, el Piojo, el sí. Leo, todos sí, esos eran cuates. El Piojo era baterista, ¿verdad, Meña? Era baterista, sí. Exacto. Sí, mi hermano tocaba la guitarra con él. También, ah, órale. El León se apuntaba con el bajo, aparte que él siempre sí. quiso ser bajista y sí, lo logró porque inclusive llegó a tocar con el Hongo, echar el palomazo. Entonces, pero, ¿cómo te llega a ti el rollo del movimiento del rock? De generacional, vamos a decir. O sea, no, pues yo empecé bien, bien morro. Lo que pasa es que yo vivía en San Pedro, no vivía allá. Y resulta de que por ahí tenía un amiguito que su hermano tocaba bajo en un grupo de San Andrés. Y por ahí me arrimaba yo con él y lo oíamos ensayar y todo eso y nos empezaba a gustar. Y ensayaba rolitas de los Beatles y de los Monkees y de los Stone. ¿Qué año estamos hablando? Estamos niño? Hablando de 1968. Perfecto. Entonces ya para el 69 él empezó a agarrar el bajo y por ahí a un amiguito vecino de él le trajeron una batería de California y ya se integró ahí la cosa y por ahí su tío mandó una guitarra y un amiguito mío de la secundaria llamado Antonio Pacas, que era muy buen guitarrista, creo que quedó en los Riders antes de los Jinetes. Ah, órale. De los Jinetes, los célebres. Sí, jinetes. De nivel. Ah, bueno, pues creo que por ahí él y un amiguito también de la secundaria quedó como bajista y él quedó como guitarrista. Y ahí iba y echaba el palomazo porque eran de la misma colonia. ¿Ya cantabas, Meño? No, ¿o ahí, algún instrumento? Ah, no, ahí empecé a cantar. Ahí empecé a cantar. Ellos no le hallaban a la cantada, entonces yo empecé a cantar. Ándale, hay espíritus, niño, hay espíritus, Y ándale que, pues empecé a cantar algo de los Beatles que se llamaba No me abandones, creo que Don't let me down. Esa mera y luego. Era el sencillo de las fiestas, Don't let me down y Get Back. Y Get Back, las dos me las aprendí. Así tatachadas, no crean que fue al inglés, tatachadas. Y luego por ahí ya me aprendí Gloria, que era la clásica y que sigue siendo la clásica. Y por ahí Honky Tonk, creo que después me aprendí. De los Rolling Stones. Y por ahí me fui aprendiendo algunas y le fuimos dando. Entonces para el diciembre, por ahí del 69, vino el tío de este muchacho de San Francisco. Que vendía, wow. que venía con aquellos pantalones rayados ya, tremendos, una campanota. ¿Cómo no? Y él no le decía San Francisco. ¿Cómo crees que le decía San Francisco? ¿Cómo le decía? Le decía Frisco. Yo vengo de Frisco. Y él traía toda la onda hippie. Totalmente. La greña china larguita, sus rayas en medias, su camiseta de flores o su camiseta de mariposas o de hongos. Alucinando a mi grupo. ¿Qué edad tenías, Meño? Yo creo que ahí tenía como de 13, 14 años. Como todos los músicos empiezan a esa edad. Sí, y ya él también vino y él era guitarrista y pues su sobrino tocaba la batería más o menos y mi amiguito tocaba el bajo más o menos. Entonces empezaron a tocar, a ensayar y pues yo nomás veía porque pues yo no tenía nada. Y ya dijo, oye, pero pues sí tocamos, pero y él le hacía la lucha a cantar y no podía cantar. Y ya le dijo a mi amigo, no, pues es que él se sabe algunas canciones. Y ya empecé a cantar ahí, no, sí le gustó. Le digo, nomás que no es inglés, que aquí vale madre que no es inglés. Lo que pasa, hay que ladrar, cabrón. ¿Te acuerdas, Meño, que en aquellos tiempos quien venía del gabacho impresionaba? Porque ahora ya va, no, de la cotona y va y viene, ¿no? Y en aquellos tiempos a mí me impresionó más que llegó todavía con su guitarra, su bajo, sus amplis, traía tres Fender. Ya. Uno para el bajo, uno para la guitarra y un Fendercito para la voz. Se usaba mucho tener los Fender Twin Reverb para la voz. No, pues ya me sentí yo soñado. Ya en esa, me acuerdo que en ese 16 de septiembre ya tocamos ahí en el desfile ahí de la colonia, y luego tocamos el 12 de octubre, y luego tocamos en las posadas, y luego tocamos en Navidad, y luego tocamos en el fin de año. No. Fíjate, Meño, que eso tiene que ver los grupos de rock de los barrios también y colonias. Claro. Que se ganaron la postura de tocar en las kermeses de la iglesia, en lo que estás mencionando. Sí, sí, sí. Y eran bien aceptados y hacían tenía uno más público que ahorita. ¿Qué cómo se llamaban? No, sin no nombre. No tenía nombre. Pero ya te empezaba a identificar la gente de tu comunidad. Sí, de ahí sí. Ya por ahí un grupo que ya estaba formado, ya me invitó a echar la paloma en las rolitas de rock, porque ellos se les daba el versátil, pero no el rock. El rock aquel de primario, de Enrique Guzmán y todo eso, pero ya una tatachada no se la aventaba. ¿Y entraste con ellos? Sí, pero como estaba muy morro, yo lo único que les decía, pues sí, yo voy a tocar, pero si me llevan a mi casa en la madrugada, porque si no, ¿yo cómo me voy? Yo vivía en una granja. Y me llevaban y me daban mi lana. Así es de que si íbamos a tocar el sábado, yo el domingo amanecía en el Cine Parco, en el Cine Juárez. De lo que habías ganado. Con mis lonches y mis otra de las cosas que está mencionando el Meño y que mencionamos muchos de los que vienen, se mencionan es, era religiosamente ir al cine, ¿te acuerdas? Sí. Los cines estaban, sí, pero abarrotados. Porque estamos hablando que en el 69 quizás sí hubiera algún por ahí café cantante, pero todavía no los ubicábamos. Exacto. Yo cuando ubiqué el primer café cantante, que fue el Pigali en Zapopan, el Pigali tocaban Los Fieles y tocaban... Ay, cabrón. Los Fuego. Los Fuego. ¿Qué tocaban Los Fieles? ¿No eran baladas? No. ¿Eran rock? Se aventaban dos, tres baladas, pero luego se aventaban al rock. Es que había también una mezcla de la balada y el rock. Sí, porque tocaban las baladitas, pero no muy baladas, muy Freddy's, ¿eh? No. Rock and rolleras. Se iban a las baladas rockeras. Entonces se arrimaban las mujeres. Y para uno de hombre, pues era un poquito más de rock. Sí. Que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Pues era sí, Creedence, era Beatles, era Doors. Doors, exactamente. Y ya por ahí, pues tocaban algo de Cream. Pero ya cuando tocaban Cream, pues ya te sentías realizado y soñado. Y era la clásica, ¿no? Ya ibas a una tocada verdadera de rock. Porque pues el verdadero rock, acuérdate, yo lo descubrí con Cream. Con el brillo de tu amor, yo dije, totalmente. Este es el rock. Porque yo nunca dije que el rock de los Doors era mi rock, ¿eh? Y hasta la fecha no sigue siendo mi rock. Porque no me gustó la situación autodestructiva de Jim Morrison. Se autodestruyó y autodestruyó a su grupo eternamente. Qué bueno que la gente nunca los olvidó y que no los olvida, porque son de los favoritos en las fiestas. Es que fíjate que algo que tiene que ver mucho. Eso que mencionas tú también se volvió como un estatus dentro del rock, porque fue entre muchos, y te fijas, ahora entiendo que muchos de los músicos tenían ese potencial tan grueso, y me imagino Jimi Hendrix, pues no me lo imagino haber llegado a viejito, ¿no? Porque tenían una revolución, pero no, gruesa. ¿No? Sí, es que era el rock, parte del rock. Sí, también, es que ellos, la cultura del rock. Ellos tenían su revolución en su mente, en su cerebro. Bien grueso. Sí. ¿Y sí. Cuánto duró eso de tú andar para allá y para acá? Eso duró pues todo el tiempo ahí, el 70, el 71, ya para el... En el 70 llegó un amiguito gabacho que se vino para que no lo mandaran a la guerra. Estaba conmigo en la secundaria, y en el último de secundaria y el primero de prepa, y él tocaba la guitarra, era Juanito Gutiérrez. Uh-huh. Y él también sabía tocar, pero no sabía cantar, entonces me invitaba a su casa y traía toda la colección de Canet Heat, de Cream, de Elvis Presley, de los Beatles, de los Stones, tenía las colecciones completas. Claro, era claro. Un rockero al 100, inclusive se parecía a Elvis Presley. Y él tocaba la guitarra, pero tampoco le llevaba la cantada y me invitaba, vente para sacar unas rolas, y nos poníamos ahí. Y sí, entonces todo ese tiempo estuve asimilando hasta que conocí un amiguito que venía de México, no recuerdo cómo lo conocí. Yo trabajaba haciendo artesanías en la Glorieta del Charro, allá a la vueltita, no me acuerdo cómo se llama la calle. Pero ¿de qué tipo de artesanía? Hacíamos flores de porcelana y macetas de porcelana. Órale. Entonces pues ya andaba en las finales de diseño de ropa industrial. Y en diseño me enseñaban a dibujar. Entonces yo, cuando veía los jarrones, esos grandotes así de porcelana que había, ya yo creo que ya no hay, porque son muy caros. Y un día fui ahí, no sé, me llevó un compadre, ya me acordé. Él sí trabajaba ahí. Y lo estaban pintando unas flores. Y yo puedo pintar mejor las flores que esa señora. ¿A poco? A ver, píntate una y se la llevo a don Ángel. Y me puse y la pinté y le gustó al señor, al dueño. Oye, risitos de oro, porque me puso risitos de oro por mis greñas. Si te vienes a trabajar, ¿cuánto me cobras? Le digo, no, pues ¿cuánto me paga? Dice, es que tú haces mejor las flores que la señora, el señor que tengo pintando. Pues sí, es que yo estoy estudiando diseño. Y sí, ahí me quedé a trabajar, y ahí conocí. Yo me imagino que ese muchacho que venía del distrito, se llamaba Carlos Ramírez, igualito que el doctor. ¿De la radio UDG? Sí, y por ahí lo debe haber conocido, porque él vivía ahí a la vuelta, no recuerdo, yo no retengo mucho. Por eso se me hace muy curioso que Enrique el rockero, el gordito, que él te cuenta anécdotas desde los 70s, de las tocadas, y me ubica y yo le digo, pues sí me acuerdo, pero no me acuerdo. bueno, pues conocí a este amigo y este amigo ya traía la onda, en el 70 ya traía la onda prendida de allá del distrito. Entonces él me tocaba las rolas en su guitarra, porque él ya era guitarrista, mejor que el gabacho, y en eso yo dejé ya de ver al gabacho, porque pues yo me cambié de prepa y él se quedó en la prepa de la colonia Atlas, y yo me vine a la prepa a la 2 nocturna, inclusive, porque yo ya no podía más que en la nocturna. Y ándale que este compa ya traía toda la idea del rock chilango, o sea, él ya traía la onda del tri bien metida, y de Enigma. Y de los Duk Duks, porque él ya los había totalmente visto en vivo. Sí, él me ganaba como con unos 4 años o 5 quizás. Entonces él ya las tocaba y a mí se me hacía fabuloso. Chin, y oye, esas cosas se cantan, porque yo cantaba lo otro. No, pues así, y él se metía, pero tampoco le hallaba muy bien a la cantada. Y era así. Pero él traía discos, los primarios del tri. No me acuerdo qué más, de los Duks, creo que se traía algo. Y los puso, no, pues me prendió. Y ándale que ya empezamos a sacar rolitas de ahí y ya empezamos a hacer el sonido, el que me gusta pues a mí. Y con él ya estuvimos todo ese año, y para el siguiente año nos fuimos a Vándaro, una invitación de su... Eso te iba a decir, déjame, no te me adelantes, okay. En el sentido de que, ¿cómo te das cuenta? ¿Dónde te das cuenta? ¿En qué momento dices, ahí nos vemos, mamá, papá, yo voy a Vándaro? Platícame de eso, porque tiene su mérito que el Meño haya estado en Vándaro. Y hablando... ¿Vivías en San Pedro? Entonces todavía no vivías. Ya viví en Lagos ahí. Ahí esa, Lagos. Esa es también una de mis. Sí, ya viví en Lagos. Yo me cambié en a finales del 69 de San Pedro a Lagos de Oriente. Ándale. Sí. Y bueno, pues ahí también estaba la banda muy pacheca y desmadrosa, ¿no? Sí. Muy común lo que se daba en los barrios. No. Y a mí me agarró mejor, porque para ir a las tocadas, que acuérdate que ya empezábamos a yo me empezaba a ir a. Hasta Zapopan, al Pigali. Sí. Y como el sección 8 nos llevaba hasta allá, pues yo no había ningún problema, nomás sabía que iba a tomar una hora y media, según la gente aquí. Nosotros teníamos dos transportes para el centro, por la de Javier Mina, en aquellos tiempos el sección 8, y por Gigantes el sección 7, que tenía su terminal en la normal, y ahí me quedaba muy bien porque me dejaban en la escuela, no iba bien lleno, etcétera. Sí. Pero ¿cómo te das cuenta? Y que dices, ahí nos vemos, a Pama, como les acabo de decir, yo me voy a Vándaro y todo ese rollo. No, mira, lo que pasa es de que, como él estaba muy conectado ya con sus primos, porque él tenía dos primos allá en el distrito, estaba muy conectado. Entonces, pues ellos le hablaban, y vamos a ir a una tocada acá, y va a ir el Batis, y va a ir esto, y ya chingado. Y pues yo nomás los oía, y, pues bueno, qué bueno. Pero yo ya estaba avanzado, porque con él ensayábamos ya ese tipo de música. Entonces, ándale que... empezaron a dar anuncios en el canal 58. En la radio. Rock y Ruedas, y pues lo veíamos, y luego decía, híjole, qué chido que estuviéramos en el distrito para ir. Él decía. Yo ni le decía, porque yo dinero pues no tenía mucho. Sí trabajaba, pero estaba estudiando y casi me gastaba lo que ganaba en el estudio, en la comida. Y ándale que que resulta de que sus primos le dijeron, no, pues si quieres venir, le dijeron a él, no a mí, si quieres venir, primo, a mí no me conocían, pues te compramos el boleto y te vienes para irnos, nosotros sí vamos a ir, ya tenemos el boleto. Y le dijo, no, pero yo que tengo un amigo con el que ensayo. ¿Qué ensayas? No, pues queremos hacer un grupo de rock. Pero no teníamos ni bajista, ni baterista, ni teníamos los instrumentos, nomás una guitarra de caja, Una guitarra de caja, no teníamos guitarras eléctricas, porque eran caras para nosotros, Y él también estaba estudiando. Él me acuerdo que estaba estudiando ingeniería. Y ándale que resulta de que, pues ya le dijeron los primos, no, nosotros se los pichamos, no hay problema. Y ya me dijo, no, pues nomás júntate lo del camión. Y a mí sí me hacía mucho, pero dije, pues lo junto. Yo no sé de dónde lo junté y le dije, sí. Y él, ellos nos compraron los boletos y nos los regalaron. De Avándaro. De Avándaro, sí. Y ándale que nos fuimos con él. ¿Pero cómo fue? Entonces ahí nos vemos, jefe. Sí, sí. Del no, barrio no, nadie. No. Porque yo me preguntaba, ¿por qué no acompañaron al meño alguno del barrio? Porque los del barrio no eran tan rockeros como yo. No había gente muy rockera en el barrio, ¿para qué les echo mentiras de que, uy, éramos una banda de rockeros ahí? No, yo era como muy, muy aparte, yo no me juntaba con la banda de ahí porque se me hacían muy, muy anticuados, muy fuera de lo que yo pensaba. Pero estaba como te digo, mira, yo me recuerdo el Piojo, Leo... Y luego había más ay cabrón, un compa que anduvieron bien pinches, los greñas, sí, Carlos estaban. Y Juan, sí le caían a las tocadas. Sí, pero en ese tiempo todavía estaban morrillos, acuérdate que las tocadas empezaron como del 74 para adelante, ya gruesas, ya machinas. Pero no, como que eran un poco más chicos que yo, como que algo pasaba ahí que no nos la llevábamos, Aparte, yo nunca hice ronda con nadie. Yo, si iba a una tocada, iba solo. Entonces, más bien eso pudo haber sido. Iba y venía solo. Yo, mis ideas eran mías. Todo lo que yo leía, todo lo que yo veía, todo lo que yo escuchaba, eran ideas mías. Porque yo ligaba mucho el rock mexicano con el folclore latinoamericano. Las protestas del folclore latinoamericano me encantaban a mí. A mí me encantaban. Sí, dieron mucho. Sí, sí. Pero sí, el rock sí. Se daba de una manera muy social y lo otro de la música latinoamericana era pegado a las escuelas, facultades y estudiantes. Sí, pues yo estaba estudiando, por eso se me pegaba mucho. Y aparte, yo lo que tocaba era la guitarrita de palito y pues me aventaba rolas de esas y yo me aventaba rolas en español que ya componía yo con mi guitarra. Y parecían más bien un folclore latinoamericano que un rock. Ya le sonaba yo el ritmito trisolero, ¿no? Iba y le entraba. Pero no, ya a veces me enfadaba y les cambiaba balada tipo folclore latinoamericano y de ahí así era. Entonces, ¿a quién oías de folclore latinoamericano? Pues estábamos hablando de Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Oscar Chávez, este Trigo, no recuerdo ahorita su nombre. Guadalupe Trigo y a su vieja, la Viola. Mar, sí. A toda. En la escuela decían que, ¿cómo Guadalupe Viola Trigo? Ándale. Sí, o sea, estaba yo bien metido en eso y aparte, pues, como que estaba un ligadito por el comunismo que había, estaba la izquierda, muy metido. La izquierda tenía mucha potencia y, por ejemplo, nosotros en la normal... Sí. Nos llevaban periódicos de Cuba, La Grama. Claro, claro. Entonces estaba muy ligado al estudiantado, al idealismo del comunismo, indiscutiblemente. Y acá en las escuelas, en las secundarias prepas, nos tenían muy ligados, metidos en el movimiento del 68, y el movimiento del 68 no era el 68. En las escuelas seguía estando. Esas protestas... las seguíamos teniendo, los que realmente nos metimos las seguíamos teniendo, éramos hippies pero éramos como comunistas, éramos muy comunitarios. Sí, era la ideología del socialismo. Era la ideología, ¿no? Claro, sí. Claro, y la protesta contra las guerras. Sí, nos empezamos a meter en las ondas de Che Guevara, en las ondas de Fidel Castro. Entonces, estábamos metidos en eso. Pues si recuerdan, he mencionado aquí que yo en la secundaria tuve un maestro guerrillero. Sí. ¿No? Y estando en el transcurso de la secundaria, amanecieron tres asesinados. uno en la explanada del Auditorio Benito Juárez, otro en una agua de drenaje de Tonalá y otro no me acuerdo, y el maestro fue uno de ellos con un tiro de gracia y fuimos a verlo siendo chavitos de secundaria y se daba mucho, acuérdate, la explosión de la Ramar y luego también sí. las había un cartelito de un partido comunista PT o algo así que decía, hace un chingo de años los muy hijos de la chingada, los españoles llegaron y nos chingaron, que no sé, que estaba muy chido. ¿Sí tú lo llegaste a conocer ese compadre? Era de Ríos. Exactamente. Sí. Y yo ya lo tenían ahí como póster hace un chingo de años, etcétera. Yo tenía también mis póster. Sí, tenía uno lleno de sus cuartos de póster. Pero también iban a la mano con los hippiosos, indiscutiblemente. Ah, no. Yo la verdad sí me sentía hippie, ¿eh? Sí. Yo sí, yo inclusive era vegetariano. Pues precisamente eso fue también como a Miguel Ochoa de La Fachada de Piedra, que también en el programa que hicimos con La Brújula, donde me invitaron, que el músico Servando Ayala, descanse en paz, decía él que el único que se rescató era Miguel Ochoa porque era vegetariano y que comía zacatito. Y yo les voy a decir que lo salvó al meño. Los cacahuates, porque también era vegetariano, sí. Y en una plática me dijo, yo llevaba la bolsa llena de cacahuates y fue lo que me salvó. Cuando fuimos a Vándaro, nada más llevaba como 3 naranjas, unos 3 plátanos, y yo creo que media bolsa de cacahuates, y algunas 2 manzanas, porque la manzana era más cara, así que no quería comprar mucho. Y ahí en Avándaro no se podía comer nada más, porque no te podías mover. Si acaso te podías mover es para ir a orinar por ahí, pero orinabas nada más volteado, que no te viera la gente, porque era tantísima gente que no se podía caminar. Ahora, si se caminaba mucho, te perdías de con los que ibas. Era un montonal de gente que no se esperaba. Lo único bueno que nosotros nos arrimamos como unas 4, 5, 6, 10 filas antes del escenario. ¿Por qué? Porque no se escuchaba, ¿eh? El equipo era muy primario. No era un equipo para esa cantidad de gente. Entonces, nosotros, yo les dije, no sé si yo fui el de la iniciativa, también los primos de Carlos o Carlos, le dije, vamos a arrimarnos porque si no, no vamos a escuchar. Y nos arrimamos ahí, ahí sí se escuchaba perfectamente, ¿eh? ¿Quiénes abrieron? Abrió, mira, el que hizo la prueba del sonido fue Three Souls in My Mind. Que, aunque digan ellos que no abrieron, sí abrieron el concierto de Avándaro, ¿eh? Chingones, ¿eh? Para nosotros que estábamos jóvenes y que íbamos ávidos, con hambrientos de rock, no, hombre, se nos hacían unos dioses, ¿eh? Y luego siguió Duk Duks, un grupo en serio, chulada. Pero también el que abrió fue Fachada de Piedra. Ah, no, eso fue el viernes. Yo el viernes no estuve. Yo llegué el sábado en la mañana. Sí, porque... Nosotros nos fuimos de aquí el viernes a las 12 de la noche. Ah, órale. En el autobuses de Occidente, que era el de segunda, sí, más barato. Sí. Llegamos allá a las 7:30 de la mañana. Ahí estaban sus primos de aquí. Nos subimos al Boogie Wagon. Acuérdense, aquellos hermosos. Y ahí vamos. No, hombre, que cuando llegamos allá al pueblo... Ya estaba lleno el pueblo de gente, de carros de y todo. No más que nos paramos y pues hay que almorzar. Y ya una señora por ahí nos dijo, no, pues allá vende una señora. Pero no estaba sobre la carretera, no, era para adentro. Pues vamos, porque allá no va a haber nada. Pero nosotros pensábamos que íbamos a estar lo que era todo el día y a las 7, 8 de la noche eran nuestros planes de regresarnos, máximo a las 9 para no llegar noche. Pues ya almorzamos ahí con la señora, ya le dijimos, oiga, ¿dónde habrá un estacionamiento para dejar el Boogie Wagon? Porque eran destapados. Dice, no, mijo, aquí en Avándaro no hay nada. Y dice, pero miren, muchachos, no hay problema, pues era un pueblo. Y si quieren que les abran ahí la cerca ahí de las vacas y ahí métanlo para adentro, aquí se los cuidamos. Y nos dio mucha confianza porque de rancho, así muy... Aquí se los cuidamos, muchachos, aquí déjenlo. No, no pasa de que se moje, dice, porque aquí diario llueve. Así nos dijo. Y almorzamos muy bien. Eran como las 9:30 de la mañana. Y ya almorzamos y nos fuimos. No, hombre, cuando llegamos a aquel gentío. Pero ya estaba, y nos empezaron a platicar que estaba lleno desde el viernes en la noche. La gente no se esperó a que amaneciera el sábado. Nosotros nos esperamos porque íbamos desde acá. pero estaba lleno. ¿Y cuál fue el grupo que más te impresionó? A mí, como el que mejor se escuchó, porque fue los que empezaron los Duk Duks, De ahí los que ya los había visto yo, ya los Duk Duks ya también ya los había visto aquí en Guadalajara, Ya habían pasado, habían inaugurado la Plaza del Sol, no recuerdo fecha, a lo mejor alguien sabe que nos hable, porque inauguraron la Plaza del Sol, los Duk Duks, ahí en el estacionamiento. A mí me impresionaron ahí, ¿no? Qué bárbaros, ¿no? Un rock en español. Era impresionante. Ahora ya no traía ningún cover, ¿eh? Era puro rock en español. Ya traía sintetizadores Moog. Sí, sí, sí. Se volteaba Armando y tocaba el sintetizador tan precioso que cállate la boca y luego la flauta. Pues ya te digo, a mí los Duks. Pero el momento culminante del festival yo pienso que fue cuando Ricardo Ochoa empezó a gritar y a gritar y a convocar a la raza y la raza a responderle. Ahí fue el momento más impresionante, porque toda la gente le contestaba, pues, Mari, marihuana, Mari, marihuana. No, hoy aquí tenemos otro sobreviviente de Avándaro que andaba paseándose. ¿Ah? Pedro Barbosa, ¿cómo estás? Y tenemos el poder, tenemos el poder, y una cosa impresionante. Sí, sí, sabes. Y la decepción, pues, fue el ritual. Que no pudo tocar bien por porque el sonido. Ellos estaban basados a su teclado Hammond, que es un teclado grande, pesadísimo, pues para subirlo, para acomodarlo, para que se escuchara bien, nunca se logró que se escuchara bien, luego ya estaba lloviendo, ya, y no se pudo escuchar ritual, cero, ¿eh? Sí sabías, sí conoces el CD doble con la grabación original de Avándaro que editó Armando Molina. No lo conozco. Lo tenemos afortunadamente, salió una edición y pues está muy interesante porque es inclusive Armando Molina en paz descanse que no pudo ver los 50 años de Avándaro, porque él es el que era el representante de los grupos que estuvieron sí, ahí. Sí, él fue el que y resulta convocó. Que para mí él es el que hizo Avándaro porque lo que Televisa quería hacer eran las carreras, Luis de Llano. Claro. Entonces resulta que él sacó el disco y diciendo que lo halló y hubo quien le aventó los discos en la presentación del disco. Pero no mames, cabrón, si tú tenías esto desde que inició Avándaro, tú lo tenías todo, ¿para qué te habías hecho eso? Y creo una discusión entre ellos, pero esa edición es un CD doble con el sonido original de Avándaro desde que empieza. Además, Armando Molina era periodista y hace unos textos muy interesantes y unos diálogos muy interesantes. Sí, yo llegué a leer textos de Armando. Entonces yo tuve la dicha de poder hablar de él, con él, en vísperas de su muerte, en su lecho de muerte, cuando estaba en el hospital. Platiqué con él porque ya me identificaba por el Chopo y por un evento que hizo en honor a Avándaro y ahí estuvimos cotorreando con él. Pero después de ese Avándaro, tú llegas a Guadalajara y ¿cuáles son de tus primeros propósitos? Bueno, yo ya regresando de Avándaro, pues ya traía el rock mexicano metido en el alma. Uh-huh. Entonces mi propósito ya en el camino fue, y veníamos platicando con Carlos Ramírez, de hacer ya bien el grupo, buscar un baterista. Porque él inclusive me decía, no, es que tú tocas el bajo y que tú tocas el bajo, pero yo nunca me veía tocando el bajo, Pero que ya, yo te digo cómo, y tú lo tocas. Entonces hay que buscar un baterista. Entonces yo entre mis amistades, ya llegando, y en el camión compuse la de Avándaro, y empecé a componer la de Satanás. Ahí empecé a hacer los primeros versos. Y compuse la de Avándaro, la compuse completamente en el camión, porque se me hizo muy impresionante a mí. Y llegando, ya el propósito era pues hacer el grupo. Entonces eso pasó todo un año y no crean que porque no queríamos hacer el grupo, porque no teníamos dinero para el equipo. Entonces yo ya puse mi sastrería y empecé a agarrar un poquito de dinero. Ya para el 74 ya teníamos por ahí unos 2-3 aparatitos. Y por ahí conseguí un amiguito que se llamaba Alberto Tapia. ¿Guitarra? Baterista. De ahí de la Cuauhtémoc. Y él ya tocaba, De los tres era el que era el más músico. Él ¿Y ya quiénes eran los otros músicos? Era Carlos Ramírez en la guitarra, él en la batería, yo agarré el bajo. Yo le echaba el bajo y yo cantaba. Tocaba, medio cantaba y tocaba, porque pues no. Pero así estuvimos un año dándole. Y sacamos muchas rolas, las que te gustaban, las trisoleras. Muchas, muchas, muchas. Hasta Masturbado tocaba. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Hasta no. Masturbado y me encantaba. Y no le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás. ¿Cuánto duraste con esa, con esos integrantes? No más lo que fue del 74. Porque luego viene otra integración, y ya no tocas el bajo, sino no, es un trío de músicos y tú en la voz. Yo en la voz, sí, ya en el 75. Ya son los que conocimos. No es que quisiéramos desbaratar el grupo, sino que Carlos Ramírez murió de diabetes juvenil. ¿En aquella época? En el 74. Que no era muy común. No era muy común, pero no era muy común y por eso no se la trató. Pero él inclusive creo que ni sabía que tenía diabetes, ¿eh? Ya se lo dijeron cuando ya estaba muy enfermo. Y murió, entonces ya Alberto quería seguir conmigo, pero no teníamos guitarrista. Entonces se nos quiso integrar un guitarrista, que no era guitarrista, era bajista, Nacho Cayetano. Porque él vive muy cerca de donde tengo el negocio. Vivía, ya también murió, ¿eh? Él vivía ahí, entonces ahí nos conocimos, ahí en la Liber, él sí es de la Liber, y ándale que empezamos a platicar y con Alberto y pues nos quisimos integrar, pero a mí me dijo la verdad, me dijo Nacho, dice, no, es que tú no eres bajista, dice, tú eres cantante, ¿quién te dijo que tú eres bajista? Pues no, es que la necesidad, dice, no, tú no eres bajista, dice, bajista soy yo. Él tocaba con el Navajo, para que sepas. Sí, cómo no. Sí, Nacho Cayetano tocaba con el Navajo. Con Ramón. No tocaba Ramón. Pero en el Navajo estuvo Ramón. Sí, estuvo Ramón, pero él tocaba antes que Ramón. Lo que pasa es que también hay que asentar algo. Entre todos del barrio, como sucedió en los de Altos Nival, se cambiaban, se quitaban, se ponían, así se formó. Ah, pues él antes de Ramón, él tocaba el bajo ahí en el Navajo. Ya. Yeah. Era el Forty Face y luego el Navajo. Entonces, él dijo, no, pues yo tengo un amigo que toca el bajo y yo voy a agarrar la guitarra. Le digo, pero tú eres bajista. Pues sí, y el baterista ahí seguía esperando. Él estaba en la banca esperando a que se integrara el grupo. Y resulta de que ya cuando Nacho Cayetano se integró al grupo, pues él se trajo al Sebas y se trajo a Sergio Cárdenas, que eran integrantes del Navajo. Sergio Cárdenas estuvo en el Navajo. El Sergio Cárdenas también estuvo en el Bien. Navajo. Y Sebastián estuvo en el Forty Face y en el Navajo. También era el guitarrista y cantante del Navajo, del Forty Face y luego del Navajo. Entonces. Él se los trajo. Ya viene la formación. Ya viene completa. No, pero usted ya como el hongo. Porque ya. El hongo, diles de dónde tomaste el hongo. Ah, el hongo se lo puse a finales del 73. Y el hongo principalmente es de la canción del Náhuatl, porque Náhuatl estuvo aquí una temporada, aquí por el 73 a principios, quizás, antes de irse al distrito, estuvieron aquí ensayando Ramón Torres y su hermano, Ricardo. Ricardo y su hermano y Ramón Torres, y daban aquí el circuito donde se podía, se tocaba, ¿eh? Yo los fui a ver a varios lados y, no hombre, eso sí era muy impresionante verlos, ¿eh? Porque ellos ya era Black Sabbath mexicano. Ellos surgen del Peace and Love. Del Peace and Love, del Peace and Love. Se retiran los metales, etcétera, y se quedan como trío y es un... No, sonaban impresionantes. ¿Qué tal sonaban, Barbosa? ¿Quién es? El Náhuatl. Impresionante. Estaban bien cabrones, ¿verdad? O sea, sí. Sí, tomaron así como la cúspide del movimiento del rock en México después de Peace and Love, muy chingones. Ellos se pusieron arriba de todos porque si tú tomas a Three Souls, pues ellos era un rock bien primario. Bien primario, inclusive ellos todavía parecían Chuck Berry. Muy básico. Muy básico. Enigma sí tenía. Enigma yo hasta la fecha. Enigma está acá. Yo hasta la fecha sigo diciendo que el mejor cantante de rock mexicano es el de Enigma, ¿eh? Y guitarrero también era aparte. Era una chingonería el guitarrero. En la ofensiva Pot 71, un LP que sacan los de la CBS, está considerado como Enigma rock macizo, cabrón. Sí. Era muy pesado. Eran muy impresionantes muy verlos bueno, tocar. Sí. Pero sí. Cuando sale Náhuatl, fíjate que Enigma sí tocan pesado y tocan, pero Náhuatl ya no, Náhuatl ya era tenía otro estilo de pesado. Ya Náhuatl tenía principios de metal, porque pesado, ellos ya estaban pesado. Basados en un Black Sabbath. Eran muy pesados. Eran muy pesados, los oías aparte, en vivo y luego sus aparatos que traían los acoustic eran de los más grandes que existían. Entonces, cuando tú los oías en vivo y en lugares pequeños, como aquí Lucifer, sonaba impresionante. Era una cosa impresionante. Y la voz de Ricardo era limpísima para cantar. Era limpísima, que inclusive si haya estado en este tiempo estuviera cantando pop. Por eso precisamente le encabezó el movimiento del rock pop en México. Porque sí saben, ¿verdad?, que Ricardo ayudó a... Fue productor. A Sombrero Verde, ayudó a... A muchas generaciones. Ayudó allá... Él era productor. A todos, ayudó a todos. Él era productor. Y él hizo a Kenny, aunque Kenny, pues por sus corajes que trae con él, no lo reconoce, ¿eh? Pero las dos rolas que le pegaron a Kenny son de Ricardo, y Ricardo las hizo y las arregló y se las grabó y se las regaló a su vieja. Y yo se lo alabo, ¿verdad? Pero a mí no me gustó que deshiciera Nahual por hacer un grupo pop. Pero Nahual no se deshizo por Kenny. Pues yo no sé si se deshizo por Kenny, pero... Algo pero, que voy a mencionar... A ver, dime, platícame la verdadera historia, porque yo sigo enojado. No, la fotografía que nos dio Ricardo Alcalá, sobre en el progreso que ustedes la vieron aquí, resulta que aquí se presentó, fueron dos conciertos memorables en la Plaza de Toros, sí. El Progreso Desaparecidos, ahí estuvimos, sí, ahí fueron, Por eso fue que me regaló la foto Alcalá, y una de las cosas, Nahual se despide de México aquí en la Plaza de Toros, el Progreso, como Nahual, y resulta que allá es donde toman el rollo pop. Sí. Inclusive cuando llega Ricardo Ochoa, traía a Kenny, trae otro músico y traía dos norteamericanas. Sí, una en los teclados y otra en la guitarra o bajo. Era el bajo. Entonces, y Kenny en activa. Sí, porque sí. También hay que ver, Ricardo Ochoa tuvo varios movimientos dentro de la música y están grabados. Por ejemplo, hay un disco que se llama Ricky y sus Piratas. Sí. Se editó en Estados Unidos, no recuerdo si fue Falcón o otra de esas, Norte, no sé. Pero eran cumbias y eran baladas. Y Kenny se llamaba Perlita, era todo un proyecto elaborado. Entonces, eso inclusive Ricardo Ochoa, cuando lo vio en México con Ramón, mi compa del Chopo, dijo, ay, pues que lo tienes, y afortunadamente nosotros también lo tenemos. Y estuvieron buscándole por otras líneas. Pero también es, pues, ellos eran del rock and roll, ¿no? Y resulta que con Kenny tuvieron ese cambio. Aquí Guadalajara se despiden, en ese memorable concierto. Inclusive era la primera vez una agresión visual de parte que venía del DF, porque en Guadalajara éramos muy bien portados. En este sentido, inclusive Javis de la Revolución de Emiliano Zapata, y si íbamos a México y luego decían, a trabajar, huevones, a poner, y era muy común, cabrón. Toncho le dijo a Ramón el Monkey, cuando iban a tocar, que fue parte de él, dijo, pasaron y me quisieron quitar algo, esto, y que decía, Toncho, aquí así son. No se vayan a sacar de onda, como previniéndoles. También cuando el Bafle, aquí lo dijo Vega, que cuando iba, que estaba llenísimo, Toncho llenaba, y es verdad. Y que iba un Bafle, y que ya iba Chueco por otro camino. ¿Qué puedes, cabrones, acá? Así era el DF. Y aquí éramos bien portaditos porque, miren, Spiders 39, la fachada, pues era otro rollo. Y resulta que Ricardo Ochoa, por cierto, también presentó un chavito en la batería de escasos 6, 7 años y lo presentó como el mejor baterista del mundo, y era Abraham Calleros de Sombrero Verde. Sí. Yo se lo he dicho, yo estuve en ese memorable concierto y te presentó como el baterista más pequeño del mundo. Pues entonces Ricardo Ochoa, por cierto, otra cosa que no se olvide y cada vez que la recuerdo la voy a presumir, se subió Rigo Pilatos al escenario con Nahual, y en un lado Ricardo y en el otro lado Rigo. Fue un super jam de requintos, hijo de su puta madre. No me ha tocado ver otro jam de requintos como dos vaqueros disparándose en un duelo, cabrones. El Rigo dándole a su estilo, venía Ricardo a su estilo, y así duró mucho rato. Y dentro de eso, Ricardo Ochoa, ay, cabrones, chilangos, con el buen respeto, a mí me encanta la capital, estaba tocando e hizo que aventaba la guitarra al público y todos, y se quita la guitarra y le hace así, cabrones, así, órale, ahí les baila, cabrones, caritas calladas y todo, pero este era ya común en el DF. Lo mismo digo cuando vino el de Árbol, que alguien nos mencionó que estuvo, que el saxofonista de Árbol también decía, suelo, suelo, cabrones. Yo por gordo me fui atrás, porque yo si me tocaba sentarme en el suelo era incómodo. Y les decía a las morras, cabrones, fue en el Ángel a Peralta, en la calzada Independencia. Si se ensucian en la escuela las pinches nalgas a pie, aquí por qué no se sientan, y suelo, a huevo aferrado a sentarnos. Muchas situaciones se dieron muy diferentes. Esa tocada estuvo muy buena, la del Ángel Peralta. El rock muy, muy bueno. Fue muy locativo y representativo de la comunidad donde se hacía. Y en el DF, acuérdense que cuando, por ejemplo, un pinche payaso en Zacatecas, que estábamos en el que cruza la ciudad, ¿cómo? Transférico, no recuerdo. Pinche payaso dijo, ¿quién viene de Guadalajara? ¡Ay, qué bueno! ¿Quién viene del DF? Y levantaron la mano unas familias y luego dicen, ¡cuídense las carteras! Siempre hemos tenido esa mentalidad desde hace muchísimos años, que ponte al tiro en el DF. Claro. Entonces, hasta los punquetos ingleses que llegaron a ir al DF, no mames, les fue muy mal por pinches escupidas y a de veras y todo ese rollo, ¿no? O sea, pero eso era el DF. Entonces era muy locativo el rock, conforme lo veías, como hablar de Tijuana era otro rollo. Entonces, pero eso yo no considero de Kenny. Además, para mí Kenny en ese momento con Agua lo hacía muy bien, tocaba la armónica, se adaptaba muy bien. Para mí me gustaba mucho y pues el material de Náhuatl indiscutible y el sonido de Náhuatl igual, muy respetable y hasta la fecha su último proyecto, si es que su último proyecto, Cita y sus muñecas rotas, que es su nueva pareja, y producen y tocan, y ya hay dos LPs por ahí. Entonces, pero enorme respeto a esta gente, y espera que no haya sido un Yoko Ono, la situación de la separación de Náhuatl, ¿no? Ándale. Y continuamos. Entonces, la formación que conozco yo, Cárdenas, la batería, Nacho Cayetano en la guitarra, Sebastián, que no recuerdo su apelativo, en el bajo. En el bajo, y tú en la voz. Sí, tocaba el teclado también, pero... Pero en ese tiempo no. No, es que ese lo tocaba en las fiestas particulares para hacer música más comercial. Ya. Pero ahí nada más era cantante. Y recuerdo plenamente, porque a mí también ya me gustaba el sonido del rock mexicano, y pues Trisol era de los chipocludos. Sí, era. Caiga como caiga, John Bin, ya lo he dicho aquí, en el baratillo saca el Ricitos de Oro, un compa del Coquis en la secundaria, y saca Es lo Mejor, que yo pensaba que era lo mejor en rolas, sino que era el título de una rola. Es lo mejor del Trisol In My Mind, y grita para el pinche John Bin, cagadero de risa, hijos de su puta madre. Pero a mí me encantó el Trisol. Yo tenía un póster bien chingón en mi cuarto, que era donde está en tomada de una azotea, y el Charlie tiene la tarola. Ah, sí. Flora, eso, sí, sí, y dice Trisol In My Mind, se la pusieron. Yo a mí hasta la fecha me impresionan sus fotos de ellos. Ellos se sacaron enormidad de fotos, sí, siempre. Muy buenas. Siempre, muy buenas. Tenían muy buenos fotógrafos. Hay una foto que, porque platico con Charlie eventualmente, ahí hacemos llamadas y cotorreamos, y él tiene una foto muy chida que están todos de negro, una guitarra estilo Flecha Negra en una tumba, y Charlie trae un paraguas negro. Digo, esa, y se convirtió en tarjeta de RAF. Y le dije, qué chingona está esa fotografía. Dice, es cuando se salió de León, cabrón, estábamos como enterrando una guitarra. Y dije, ah, cabrón, tiene sentido. Dice, era como un luto ya, cabrón, cuando Ernesto de León deja el Trisol y entra el Sergio. Sergio. Sergio Mancera. Sergio Mancera, que le embona cualquier manguera, dice. Entonces, era como que estaban enterrando una lira. Y hay otra que, si te acuerdas, unas botas enormes vaqueras y desnudos, sí. Y tienen los discos tapándose sus miembros, muy chingón, a los que llevaban hasta ese momento. Ese póster yo lo tenía y no sé dónde chingados quedó, y ya me dijo Charlie, yo te lo regalo, pero cuando vaya, pues esperemos que pronto venga, ¿no? Chido, Juan. Entonces, ojalá. ¿Qué pasa entonces con ese grupo? ¿Cuánto dura tocando ya material porque ahí no tenías rolas originales, no, sí. Pero sí, tocabas básicamente el Trisol, sí. Y una o dos de Enigma, una o dos de los Duk Duks, pero se notaba muy muy muy lo del Tri, porque eran muchas. Sí, ya tocábamos a Bándaro, ya tocábamos Depresión, tocábamos Piruja, tocábamos Satanás, Y por ahí había como unas 4 o 5 millas. Ya. Y pero no más que no se notaban, porque pues era una tardía de dos series, eran dos horas, pues teníamos que tocar un chingo del tri. Yo donde te veía era en el parquecito que está en Pablo Valdés. Sí. Ahí es donde te veía y sí. ¿Saben qué era lo que protegía? Un pinche lazo, nada más. Sí, la maestra. Y muchos cabrones se ponían al tenis, un cabrón para adentro y ya estaban bailando, ¿no? La maestra ponía nomás un lazo. Pero a mí me gustaba. Yo, en cierta vez en el Face, escribí que para mí, indiscutiblemente, el primer grupo que interpreta y tiene la idea de interpretar al Tri All in My Mind es el Hongo. Sí, y pero me gustaba ir a verlo. Pero no era la idea. No era la idea, te voy a decir por qué surgió eso. No era la idea mía interpretar al Tri, ni interpretar a los Dukes o a Enigma. No, la idea era tocar rock mexicano o rock nacional, le decía yo en ese tiempo, rock nacional. Lo que pasa es de que acuérdense que yo siempre he tenido ese pleito, que no es ningún pleito, abracé a Blas y le di mis respetos, como siempre se los he dado. Pero acuérdense que en el 74, 74 y medio, tú sabes bien la fecha, se fue Toncho a los Estados Unidos. Entonces Guadalajara se quedó sin rock en español. Resulta de que la fachada ya saben que era completamente gabacho. Los Spiders también completamente gabacho. La Revolución no tocaba aquí, acuérdate, por allá andaban, y luego ya andaban con la idea de tocar baladas. Y todos los demás, ya habían desaparecido, acuérdate. Por ahí Pedro Lasquil de vez en cuando tocaba, pero también puro inglés. Entonces yo mi idea era meter un grupo de rock en español para unir a Guadalajara con el rock del distrito y el rock de Tijuana, que ya estaba empezando un poquito la cruza a componer en español también. Entonces la idea era esa, unir distrito con Guadalajara y Tijuana. Porque Guadalajara se quedó sin rock en español. Ahorita se han de decir, este pinche payaso, ¿de qué está hablando? Pues si rock en español hay un chingo. En ese tiempo no habían un chingo, no había nada. Nomás era Toncho y yo. Por ahí la vida, acuérdate que hizo como un disquito, un sencillito. Sí, ¿verdad? Foco Rojo. Foco Rojo, nada más. Y yo me impresionaba, iba con ellos porque eran mis amiguitos al foro. Y pues sí, me impresionaba, pero no tocaban nada, me decepcionaban. Pedro Lasquil, ya ves que puro inglés, sí. Franco Alfredo de París, pues era puro inglés. Muy chido, se tocaban muy chido, pero no era ningún apoyo para el rock. Pero fíjate que totalmente sí. De acuerdo contigo, indiscutiblemente, pero curiosamente sí tenían una que otra pieza, inclusive los mismos Spiders, sí, tenían la de cosas van y cosas vienen, las 3 de la mañana, sí. O sea, pero, que sí, yo me acuerdo que fue en el Sutaj, alternando sí. Organizaciones que hacía la Sole, sí. Y tocaron los Spiders y andábamos los de la secundaria, y cuando a él les dio una rola en español, cosas van y cosas van, puta madre, ¿no? También Tony tenía esa facultad, dada que tenía su descendencia norteamericana, tenía la rima para el inglés, pero también la tenía para el español, tenía la cualidad y la dualidad de componer tanto en inglés en rima y tanto en español, porque esa de cosas van y cosas vienen, no te azotes. Y Spiders, ya lo dijimos con la visita aquí de Manolo, tuvo 8 piezas en español, le recordé a Manolo la de una parecida a la muerte del Dixie, de la banda, que es el asesinato a un trabajador, y me la cantó Manolo estando aquí, acerca de que también él la hizo una pieza para un trabajador asesinado exigiendo por sus derechos. Entonces eran 8 piezas que yo escuché algunas en una cinta de carrete que la compañía les dijo a los Spiders, en inglés, en español no. Sí. Y mucha compañía tenía la idea que el rock nació en inglés y muere en inglés. Claro, ni madre, se equivocaron totalmente. Sí, no, sí, sí. Sí había una otra pieza. Sí, yo no te digo eso, sí, yo supe, el disco ese creo era Nuevas Rutas, ¿no? El Nueva Ruta está en inglés. ¿Está en inglés todavía? Sí. Bueno, yo recuerdo que por ahí metieron algunas, sí, escuché algunas en español. Y tienes razón, Tony es un gran cantante, sea en inglés o sea en español. Compositor. Él es el en realidad él cuando entró con los Spiders, él les dijo, yo no voy a tocar covers, yo voy a tocar rock original. Si quieren, le entro con ustedes, pero tocando rock original. Esa él me la platicó también a mí, por ahí en una plática que tuvimos, no directamente conmigo, estábamos varias personas ahí. Y sí, él entró a los Spider, pero él les puso esa condición de que él componía música y él quería cantar música original. Pero yo a lo que me refiero es que en vivo no las interpretaban. En vivo no, y yo mi pleito era en vivo. Era que hubiera rock en español en vivo, porque también podía haber rock en español, ya estaba Santana. Santana nos estaba representando a nivel internacional y teníamos que hacer rock en español, y ese era mi mayor pleito. A mí me valía madre todo lo demás, a mí me valía madre los covers, a mí me valía madre si lo hacía o no lo hacía, si los soleros me hacían caso o no me hacían caso. Yo iba y tocaba el rock en español, pero bendito sea Dios, con la música del Tri, con mi música, los soleros hasta la fecha todavía me siguen respondiendo, los que se acuerdan. Pues es que mira, en lo personal referente a Longo, se te dio. Sí, se me dio. El sonido chilango. Y estaba en el tiempo. Algo de lo que voy a mencionar referente a eso, el disco de Longo está entre los más cotizados al nivel del rock del DF. Sí, sí. Están muy cotizados, demasiado, yo los he visto. Sí. Y eso tiene que ver, por eso también, la entrada de Longo al DF, considero, es el sonido que tomó y que tiene Longo, sí, a muy similar al que encontramos en el DF. Sí, todavía hasta la fecha compongo muy similar, y yo no estoy en comunicación con nadie, ni con Aragán, ni con Lira Roll. Pero tuvo que ver mucho, yo creo, la interpretación del Trisoul. Yo pienso que sí. Y lo que te gustaba, el rock mexicano. Sí, el rock mexicano, sí, metido ahí. Siempre. Metido ahí entre Enigma y el Tri y Duk Duks y Nahual. Porque Nahual fue muy influenciado para mí, porque era un rock pesado, pero bien exactito en español. No, y las letras son muy buenas. La de Longo precisamente es de Torres, del bajista. Sí, la de Longo es de Torres. A mí me en un comentario en el Face me estuvimos conversando, pues vía el Face. Y sí, me dio las gracias por poner el grupo así y todo. Le digo, no, pues es que fue, en realidad fue por tu rola, le digo, porque a mí me impresionaba cuando la interpretaban, le digo, y se me hizo muy, muy chingona la rola. A nosotros, claro. Sí. Y yo le he dicho a mi compa Ramón del DF, que a mí en lo personal es el grupo más cabrón en todo el sentido figurado y en la expresión, se me fue la palabra, cabrón en todo sentido, en letras, sí, en conducta, en música, eran muy buenos. Por ejemplo, esa del Longo, voy a platicarles algo que pasó a un amigo mío que en un viaje se quedó, no mames, o sea, cuando oí eso, dije, este es otro pedo, sí. Y luego termina diciendo que en busca del señor, pobre de mi amigo, tantito peor quedó, que nunca lo encontró, no, o algo así, encontró, sí. Y luego, por ejemplo, eso de abre la ventana y deja el viento penetrar, y que, no, fueron muy cabrones, la de sí. Rock Jarocho, no mames. Es que ellos componían, Ramón y Ricardo componían estilo hippie, tenían la filosofía hippie, por eso todas sus letras están bien inspiradas, pero fíjate cómo es en un hippismo, ellos son hippies auténticos, y ellos son híbridos, porque ellos casi son gabachos, acuérdate que vienen de Tijuana, entonces... ¿Y era de aquí, Ricardo? Ricardo era de aquí, pero si te acuerdas que hacía náhuatl en el DF, y luego venía aquí, hacía super náhuatl con Viola, sí, Rigo, sí, sí, y todo ese rollo. Sí, y ya te digo... Pues yo por eso decía que Nahual, pues si nos lo podemos adjudicar, también es de aquí de Guadalajara. Sí, claro. Pero ellos siempre lo han dicho que son de Tijuana. Sí, tú sí. Y ya te digo, pero sí, ellos están muy avanzados en la filosofía hippie. Y ya te digo, pero yo en ese tiempo, como estaba bien influenciado por la filosofía hippie, que hasta la fecha, resulta de que para mí se me acomodaba muy, muy chido con ellos. Sí, muy, no, muy no. Chidos. Más que lo del Tri se me hace muy agresivo. Para mi forma de pensar es muy agresivo, muy, muy hablador, muy fuera de sí, mi compadre se pasa. Pero fíjate, pero que es también que, responde. Pero así son los chilangos. Pero responde a su sociedad. Sí, es que los chilangos así son de agresivos. Responde a su sociedad, porque en el sentido, por ejemplo, hasta los albures, su motivo tendrá, ¿no? Todos esos detalles. Yo me acuerdo sí. que mi hermano, un saludo a mi hermano que por ahí ya tiene una situación de salud y que esté chido mi carnal Alejandro, pero de las veces que te acostabas con tu hermano en la noche y luego decía, oye, es gordo, esa rola del Three Souls, esa de quiero estar con mis cuates, está bien chingona, ¿no? Porque es lo que queremos hacer. Lo único que quiero es catarrear y que me vale. Sí, valiendo de madre. Es que en aquellos tiempos no había internet, no había Face, no había nada. Así es de que nos íbamos a la esquina, ¿da? A cotorrear. Una hora, muchas gracias. Entonces, nos íbamos a la esquina a cotorrear, nos íbamos. No, era una delicia tener amistades. Y tenía uno amistades. No, y es que miren, en las esquinas estaba el más mamón del barrio, el que tocaba guitarra, el que era bueno para los putazos. Ah, sí. El sí. que se fichaba los refrescos. Entonces era una comunión muy cabrona. Llegaba el trabajador y llegaba con su lanita y disparaba los refresquitos. Y es como el Colunga que se disparaba la cena con mi suegra y a los del hombre, al relief. Llegaba y luego había dos o tres cabrones bien cabrones. Bien buenos. Esos estaban putazos. Ahí sentados y semblanteando. Y si llegaban otros de otro barrio, ellos se los ejecutaban. Sí, los pacifistas no nos teníamos que meter, Y mucho de eso, de los jóvenes que estaban en las esquinas, tenían la grabadora con el Three Soul in My Mind. Eso también, el Tri era una flor de esquina, ¿no? Sí, ya para el 75, 76, 77, 78, el Tri era básico en las bandas. Sí, un saludo a Charlie Uphoptel, que es un buen amigo nunca lo pude pronunciar. Aprovechando ya que el Meño también tuvo esa manera, ese gusto por tocarlo y hacerlo aquí en Guadalajara. Aquí voy a comentar algo que refiere a eso, porque yo para mí, mis respetos para Charlie, porque se armó, tuvieron sus diferencias y el Charlie siguió componiendo, y el Charlie siguió editando LPs y con mucho cariño el nombre de Three Soul in My Mind. Él tiene una pieza, yo lo pude ver en eso cuando organizó Armando Molina, que estuvieron ellos, que por cierto, en los 50 años de Avándaro, que me invitó Joel Castañeda a su programa, que le agradezco mucho y le mando un saludo. El compa de Medusa, el baterista. Pedrito. No, ese es Pedro de aquí, del distrito. No me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas del Barbosa, baterista? Ay, no me acuerdo, pero bueno, él trajo un libro que se llama otro día. Yo estuve en Avándaro, un libro muy chingón, y una de las preguntas que hicimos, que me dijo Joel, ¿cómo le hacemos para ganarlo, cabrón? Para regalarlo. Le dije, pregunta cuál fue el único grupo que interpretó un interpretación un fusil en Avándaro. ¿Quién sería? Yo no recuerdo. Víctor Moreno es el que nos dio el libro. El único grupo que interpretó un cover fue Three Soul in My Mind, sí. Jimi Hendrix, Neblina Morada. Ándale. Y resulta que cuando estuvimos en ese evento también la interpretó Charlie, porque digo, fuimos el único que hizo, y estuvo muy chido ese evento. Estuvo Los Tequila, estuvo Armando Molina con La Máquina del Sonido, estuvo el Three Soul in My Mind de Charlie, y estuvimos cotorreando y le decía yo, toque el Mafufo, cabrón, esa es una rola de su nuevo LP, de sus nuevos LPs para aquel tiempo. De Charlie. Órale. Y dice, porque yo al entrar le dije, el Mafufo es mía, cabrón. Y le dijo a su esposa e hijas, porque tiene dos hijas, su esposa francesa, que vino de Francia al evento de Avándaro a reportearlo. Y ya se quedó con Charlie. El que diga Lora, que su mujer también, a mí se me hace que es cuento. Pero bueno, en este caso le dice a su esposa e hijas, que el Mafufo es de él, porque dice el Mafufo, distinguida barba, los niños él cuidaba, pero el Mafufo un día se fue, y como le dije, yo soy maestro de primaria, cabrón, y se cagaron, dice, órale, qué chido. Y entonces, a lo que voy con Charlie, se mantuvo como Three Soul in My Mind. Lora crea el Three llevándose al papaito en el saxofón y al cóndor en la guitarra, y mete a Mariano Soto, excelente baterista, muy bueno. Pero aquí quiero ser así ampliamente a todo pinche mundo de referente al Tri. Lora ocupó un bimbalete, un, ¿cómo se llama?, trampolín, porque su pieza que lo ayudó mucho fue Metro Valderas de Rodrigo González, cabrones. No fue él netamente solo. Compuso Triste Canción, sí, muy chingona. Sí. Pero si alguna rola se dejó sonar ahí, fue la de Metro Valderas de Rodrigo González, que no le gustó la interpretación. No le gustó y no le dio regalías nada. Y entonces aquí tuvo un trampolín para poder saltar como solista, cabrones. Entonces, pues, el Meño tiene la culpa de que estemos hablando de esto, pero ya vamos a hablar. Ay, ya vamos a hablar del hongo, ¿verdad? Compadre, teníamos Sergio Fong, hay saludos. Sí. Ya tenemos la hora, vente, compadre. Es la hora de los saludos, Meño. Sí, está bien. Han estado preguntando que por qué hongo, que mucho cotorreo. Lo acaba de decir. Ah, el hongo es porque la rola del náhuatl, llamada hongo. Y aparte, acuérdense que el logo de los hippies eran las mariposas, las flores y los hongos. Entonces, estaba muy publicitado en ese tiempo, por eso le puse eso, y era muy cortito el nombre. Porque le iba a poner Bronco, dentro de poquito se las gano, y me tienen que pagar un montón de regalías a aquellos güeyes. Derecho que la tenía Bronco, y tenía otro nombre, Toro. Pero ya había un toro. Sí, de un panameño. De ¿panameño? Panameño de Guatemala, pero hicieron carrera aquí, unos pelones. Sí, ¿te acuerdas, Pedro? Sí, claro que sí. ¿De toro? Sí. Que en vez de andar greñudos andaban rapados y pintados. Sí. A ver, compadre, vámonos. Lupo Ruiz. Lupo, él estuvo conmigo tocando la guitarra todo el 79. Sí, después de que el trío ese que mencionamos. Y luego ya entró con Toncho. Sí. Y entró con Toncho. La siguiente hora es ya el hongo. El hongo, ahora sí. ¿Qué? Va, compadre. Saludos de Charlie Sosa Béjar. Ah, órale. Y luego Felipe Hernández manda saludos y dice que si se acuerdan, qué coincidencias, que del barrio, de la Yañez. Felipe, el baterista de él. Hernández. ¿El baterista del hongo? Sí, cómo no, ahorita, espérate, cabrones, no sean desesperados. Sí, pues ya sabe que él es. Bueno, ellos tienen todo el derecho de decir lo que quieran. Que él es mi niño hasta la fecha. Exacto. Sigue siendo el más morrito. El niño Jafra. Sí, el niño Rosa Aurelia Cueto. A saludotes. Saludos cordiales a todos. Gracias. Oye, Botitas, yo quiero decir algo bien rapidote. Nosotros, tú subiste algo al Face, así bien rápido, con referente a Chester. Algo que te quiero decir. Reconocimiento total al Chester Blues Band, que fue de los pioneros dentro del blues, totalmente de acuerdo. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Claro, tú lo recuerdas. Sí. Cada quien tiene su lugar. Agasajo. Es como, por ejemplo, si nos vamos al blues de Norteamérica, bueno, toda la gente de color, Muddy Waters y todo, y luego Alma Brothers, pero luego viene el que murió en un avionazo, que ya vino en los 80s tocando blues todavía. Ay, sí, ¿eh? Ay, sí. No tenemos retención ya. Ya, cabrón, no te estés burlando, que como me ves. No. ¿Cómo? El guitarrista, compadre. Pero bueno, pero se le reconoce a Chester como una de las pioneras dentro del blues. Claro. Pero vino otro, y ya se ha hecho una gran familia de blueseros en Guadalajara. Pero Chester y Cos, en paz descanse, fueron y reconocidos como pioneros del blues en Guadalajara. Aclarado, compadre, gracias. Eduardo Valtierra Macías. Sí. Dalmiro García. Melquiades Matías. Todos esos les mandan saludos. Muchas gracias. Eduardo Valtierra es el de Aguascalientes. Sí, era Excalibur. Excalibur. Y se vino como Excalibur y acompañaron a Toncho. Acompañaron a Toncho, sí, claro que sí. Y Melquiades anda ya por Piedras Negras. Ah, muchos saludos. Santos Villalobos, que a lo mejor se acuerdan de él. Claro, sí. Es uno de los mejores guitarristas de Fongus. Guadalajara, de Fongus. Que vayan encabronada. Y de su gran rip. Y luego de Fongus, sí, no, con Fongus hizo una gran labor, muy, muy bien con mis compadres. Fernando El Osito. Ah, saludotes también, muy querido Osito. Claro que sí. Y luego la señora Susana García Uribe. Ay, mi preciosa. Que le manda saludos a toda la banda. Muchas gracias. Pues, bueno. Digo, no vaya a pasar ahí nada. Y bueno, aquí presente está el maestro Carlos Sepúlveda Luna, que ya nos anda abandonando. Xochitl, la mamá de este muñequito. El maestro muñequito. Juan Carlos Hurtado, Pedro Barbosa. Pedro, que ya regresó de sus Europas. Pinche Pedro, ¿qué no comiste, cabrón? ¿Está cara ya la comida o qué? Viene bien flaquito, ¿verdad, compadre? Hay que irnos, compadre. ¿Sí? Y Jorge Nopalito, que como todos saludos, los sábados, cabrón. Aquí está, escuchando estas buenas historias. Qué bueno. Suave, ¿eh? Qué bueno que bueno. Nos escucha. Y creo que no faltó nadie más, ¿eh? Porque aquí está Eduardo Valtierra, que bueno, sí. Saludos a todos. Sí, Eduardo, cómo no, Lalo sí, de Agua. Lalo, no. Son los representantes de Aguascalientes, Aguascalientes dentro del rock, y aferrados. Sí. Pues ahí están ya los saludos. Muchas gracias, compadre. Gracias. A ustedes. Ya me voy, a ver si ahora sí hablan del hongo. Ahora sí. Compadre, ahora sí. Oye, ¿te encargo un cafecito hongo, o que me lo puede dar el Junior? Perdón. Bien, entonces aquí ya se habló, termina ese trío y sí, dime una cosa. Sí, dime. ¿Cómo te encuentras con los chavitos de Sal y Pimienta para integrante? Cuéntame, mira, ya cuando viene el hongo que graba sus discos y con nueva sí, gente. Ah, no, mira, lo que pasa es de que para el 79 resulta de que el guitarrista del hongo se fue con un amigo gabacho que nos quería llevar a Oregon. Es el que ya falleció, ¿no? No, no. Otro. Ah, sí, ese. Sí, Cayetano, Cayetano Nachín. Se fue con él con Toño, que era el baterista del Navajo. Se fue a Estados Unidos y se quería llevar a mi bajista y a mi baterista, inclusive a mí, pero yo siempre he sido muy sólido. Yo soy anti-yankee, ¿eh? Yo nunca quise ir ni quiero verle la cara a esos güeyes. O sea, yo soy bien mexicano hasta las cachas, más que Pancho Villa y que Emiliano Zapata, así es de que yo nunca me vi viendo trabajándole a los gringos o a los negros o qué sé yo. Entonces ellos que, oye, que mira, que allá en Oregon y que ya hay y que podemos ganar y que ya no necesito ganar, yo aquí gano con lo que quiero, con mi negocio y en el grupo ya ganábamos buen dinero. Entonces, pues se fueron, pero resulta de que estaba el Ampollita, que es el que tiene ahorita los Pilatos. Es Lupo. Es el chile de todos los moles de allá del Oriente, ¿verdad? Del Oriente, todos. Lupo estaba libre en ese tiempo, no sé por qué causa y qué razón. Entonces me lo integré al grupo junto con el Muerto, que era un bajista, muy buen bajista. Y Sergio Cárdenas siguió. No sé por qué, angas y mangas, no se fue. Y él se quedó y siguió con nosotros. Entonces hicimos el trío. Y así estuvimos casi todo el 79, hasta que un día Lupo me dijo, oye, fíjate que me habló Toncho y Rigo, que si no voy a hacerle la segunda guitarra, ¿cómo? Excelente. ¿Y yo qué voy a hacer? O sea, yo me vi, pues, nosotros cada 8 días tocábamos sábado y domingo. Le dije, oye, ¿qué onda? Dice, no, pero ya te tengo un grupo. Era lunes, y acabamos de tocar el sábado y el domingo. ¿Qué tanto por ciento ya eran tus rolas? Todas ahora eran sí, mías. Cambiaste. Sí, completamente. Ya nomás me acuerdo que quedó Cantinero. Que quedó Cantinero ya de y por ahí quizás el que todavía la sigo cantando, la de, ay cabrón, ¿cómo se llama? No sé si tengo mil problemas, si tengo un millón. Sí, la luz de la mala suerte. Luz de la mala. Ah, ya me acordé del blusero actual, Steve Ray. Boan. Chulada, Y si hablamos de los blues, blueseros, ya que fue muy contemporáneo. Claro ya la que sí. Vámonos, continúa el Meño. Y ándale que sale Lupo, pero ese lunes llegó y con toda su carota así, pues bien contento él y yo bien agüitado. Sí. Estábamos a las 7 de la mañana, de la noche, hablando de eso. Dice, pero no, yo tengo unos compas aquí en la Yaña, yo no los conocía, ¿eh? ¿No los conocía? No los conocía. Eran unos morritos que ya estuvieron aquí, dice, a los 6 años ya tocaban. Tengo unos compas aquí en la Yaña que tocan así. Pero yo ya a mi compadre Moncho ya lo conocía, ¿eh? Al Monkey sí, porque era contemporáneo. Era contemporáneo, pero nomás así ya me había ayudado en una tocada. Sí. Porque era amigo de Sergio Cárdenas. Entonces una tocada lo ocupamos y vino y nos ayudó. Y que dice, ahorita voy y te los traigo. Y fue y por ellos, porque ya sabes que ellos siempre estaban juntos. Pues hasta la fecha siguen bien juntos. Hermanables los cabrones. Sí. Parecen los pinches monkeys, bien mamones. Llegaron todos. ya los vi yo bien morrillos y le dije, ¿y a poco saben tocar, Lupe? Pues no, no la jodas, pues cómo. Van bien morros. Sí, eran unos chavitos. Y venía Ramón también ahí con ellos. Dice, no, tocan bien chido. Ya le dije yo a mi compadre Mario, a ver, compadre, tú toca la guitarra así. Pues a ver, aviéntate un rock, un blues rock. ¡Hombre, que toque! ¡Tocó mejor que Lupo! Mario. Tocó mejor que Lupo y era un morrillo de 16 años. Dije, ¡ay, joder, la chingada! ¿Y de veras quieres tocar conmigo? ¿Qué? Sí, pues sí. Ellos sí me ubicaban, pero yo no. Y a ver, siéntese pues todos. No, hombre. Haz cuenta que ya sabían las rolas. Una tras otra. Excelentes. Dije, no. Le dije, no, pues que te vaya bien, Lupo, en tu aventura con los Panchos Pilatos. Y ya se quedaron. Fíjate que también para nosotros, como de las colonias de allá, fue un orgullo ver a Lupo arriba del escenario. Arriba con Toncho. Esa fue otra plática de mi hermano Alejandro y su servidor. Claro. En que digo, gordo, da gusto ver subir a la ampolla al escenario con Toncho. Claro, la neta, claro. Muchas felicidades por haber llegado a eso. Y si estuvo con Toncho es porque tenía calidad. Es porque tenía calidad. Indiscutible. Y ya empezamos a ensayar, todas las rolas del disco primero del Hongo. Y en 3 meses lo grabamos, en menos. Pero antes de eso, sí. Te conviertes también en la banda que toca en todas las fiestas de la Yañez, de la Libertad. Ah, sí, no. A eso no, me refiero. Sí, no, nosotros siempre hemos tocado versátil, o sea, siempre tocábamos versátil. No, pero con los chavos esos ya andabas puro Hongo. Ah, sí, tocábamos, tocábamos en todas las fiestas, sí, eso sí. Sí, sí. Bueno, es que surgió un fenómeno muy curioso de que inclusive si vieron el póster ahí en el Face, o la foto de flyer del Face, ven que todos estábamos bien guapos, pues cómo no nos iban a contratar, y aparte tocábamos bonito. Lo que pasa, miren, yo... En todos lados nos contrataban. Siendo parte de la Normal de Jalisco, pues andaba con los pinches políticos, ya ven que les encantaba uno ese cotorreo. Y resulta que Valerio iba para presidente y me dijo, Jombi, no ocupo un grupo, que es un cabrón, te voy a tener una chingonería. Y causaron admiración en la Normal en una fiesta que se organizó en la explanada del Parque Alcalde. Ahí fue. Y me decían, Jombi, ¿por qué estos niños, sus jefes, no los ayudan? ¿Para qué? Porque estos la armarían. Porque tocaban muy bien los pinches mocosos. Bien, sí. Y fueron los integrantes que sí, iniciaron con Meño. Sí, grabamos el primer disco en... Pero mes. Espérame, cabrón. Ay, espérame. Antes de grabar, sí. Tocaron en todas partes en y fue todos como lados. Una promoción a tu disco. Sí, sí, tocábamos en todos lados, sábado y domingo. Siempre. ¿Te acuerdas de las rolas? Que ya eran del LP. Sí, sí, sí, mira, es... El Despertar, es este Otra Oportunidad, Otra Oportunidad. La de Piruja, la de Satanás, Depresión, Hijo de la Madre. Avándaro ya viene, ahí viene. Avándaro ahí viene. Satanás. Satanás. Así se titula el disco, ¿no? Satanás. Así se titula el disco. Hay una que le gusta mucho a Lupo Ruiz. No recuerdo yo ahorita. Es que hay dos rolas que nunca las he tocado, ¿ves? Una sí la tocaba, la otra no. Pues básicamente son, pero son 10 rolas. Sí, sí, sí. Eres de los que hace línea en Cronos. Sí. Inicia con Toncho. Sí, Toncho fue el iniciador. Fungus. Luego entró Fungus y luego entramos nosotros. Son las tres líneas de rock en Cronos, que era totalmente vernácula. Ah, sí, sí. Chayito Valdés era Chayito la chica pluda. Era la patrona. El estudio estaba dedicado a Chayito Valdés. Ella era la mayor accionista ahí, sí, en la compañía. Sí. Que le batallaron para la grabación. O sea, acomodar el equipo, esto y el otro, algo así. Sí, le batallamos mucho y sobre todo por las distorsiones, porque el Rayito no quería que se hubiera distorsionado, es el ingeniero de sonido. Sí, que en paz descanse. No nos dejó meter distorsiones, entonces el disco inclusive se vio muy pop por eso. Pero nos favoreció que se hubiera un poco pop, y ya ahora lo asimilo, pero muchos años no lo asimilé. Nos favoreció porque tiene un sonido único, Ese disco del Hongo tiene un sonido único, inclusive los comparas con los del Distrito y no se parece a ninguno. ¿Por qué? Por ese sonido que se le sacó. Sí, el Rayito era bueno. Era bueno, era muy bueno. Trabajaba en Sonomedios, me acuerdo. Sí, era muy bueno. Sí. Y si escuchas bien detenidamente las rolas, tiene muy buenos bajos, buenas guitarras, buenas voces. Cuando íbamos... Buena batería, que era muy difícil. Felipe es muy cabrón. Cuando íbamos, a que nos invitó Joel en la camioneta a lo de 50 años de Avándaro... Uh-huh. Tú sacaste algo y lo puso al sonido de la camioneta. Órale. Y que te dije, si te acuerdas, se iba muy chingón. Y te dije, ¿qué le hiciste? No, pues es el sonido que da YouTube. Y se oía muy bien. Sí. Se oía muy bien. Sí. Porque recordemos también que hubo muchos problemas con los acetatos del carrete, pasarlos al plástico y cambiaban a veces los sonidos. Tenía mucho que ver. El segundo lo grabamos acá en Sonomedios. Pero vámonos con el primero. Okay. El primero. ¿Cómo te fue con el primero? Pues yo digo que se vendió mucho, nomás que no le reportaban a uno, porque... ¿No se reportaban regalías ni nada? Nunca nos dieron ningún peso de regalías, nunca. Pero nunca. Tú también vendiste por tu cuenta. Ah, yo sí, yo en una tocada ¿Le vendía. Comprabas a la compañía sí, o cómo le hacías? Sí, yo iba y le compraba. Yo siempre el fin de semana compraba dos cajas, que no me acuerdo si traían 50, 100 LPs, no recuerdo. ¿Y los vendías? Los vendía en una tocada. Yo tengo aquí en mi cabezota una tocada de Longo... En un patio de la escuela, bardeado de adobe, de la escuela no, del barrio, de la colonia, adobe, y tocando, y había un cabrón Raúl de la familia Macías con su disco agarrado así, y a baile y baile el cabrón y con su disco. Sí. O sea, fueron los chipocludos de allá del oriente de la ciudad, del barrio, muchos tenían el disco de Longo. Ah, sí. ¿Cuánto tarda de el tiempo de ese disco, vigencia, actividad? Pues eso nos aventamos unos 3 años uh-huh. tocando un uh-huh. montón, pero ya estábamos componiendo lo del segundo disco. ¿El siguiente? Sí. Ya teníamos otras 10 rolas. ¿La alineación sigue siendo la no. del disco? No. En el disco, ¿quién disco estaba? Primero estaba Alvarito en las segundas guitarras. Ahí Mario, está en el primero, Álvaro. Sí, Mario estaba en la primera guitarra y Alvarito en la segunda, Ramón en el bajo y Felipe en la batería. Exacto. Sí, así. Y el segundo ya entró con pero, ¿Alvarito de dónde viene? Alvarito era un amigo de ellos que tocaba con ellos en las fiestas. Pero también era rockero. ¿Y o sea, con alguien que se llamaba Archie o algo así de San Andrés? Yo no recuerdo, sí, creo que sí, algo así, pero yo no recuerdo ya de ahí. Inclusive creo que estos también iban con Miguel Coria, pero yo eso no lo recuerdo porque yo como tenía todo, acuérdate que yo desde el 75 yo tenía todo el equipo y lo que se ocupaba lo compraba porque yo tenía dinero, porque yo trabajaba en mi negocio y mi negocio me daba mucho dinero. Entonces yo que se ocupaba esto, no hay problema, vamos a comprarlo. No, y recordemos que el Meño les hacía trajes a todos los cabrones. Todos siempre iban con trajes bien dignos porque yo les decía que el rock no era de mugrosos, que el rock era de gente que se vestía bien. Estábamos recordando que se los cobraban los trajes. No, son Mario. Mentiras. No, cabrón. Mentiras. Esas son mentiras. Recordando lo que era Kiss. Recordando lo que era Zeppelin o lo que era Deep Purple, todos se vestían muy bien. Pues entonces, Toncho. Toncho se vestía muy bien. Chido. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a andar mal vestidos? Pues no. No, ya te digo, por eso... Y te redituó... ¿Cuánto te costó grabar el disco? El disco... ¿Sí recuerdas que pues, te hubieron que haber pagado? No, pagaron. No lo pichó la compañía. Órale, sí. O sea, legalmente. Sí, yo el segundo sí lo pagué porque grabamos las cintas fuera, pero ya la. Pero a ver, volviendo al primero, sí, cabrón, sí, te me adelantes. O sea, duras 3 años, vendes un chingo de discos. Un chingo de discos. Yo recuerdo eso. Yo lo único que gané fue lo que gané cuando los vendía, porque los compraba y los vendía. Ponle que le ganara un peso, qué sé yo. Pero era lo que gané. Porque la compañía nunca reportó los que vendió, ¿eh? Y aparte los del Chopo venían y se llevaban por cajas. Sí, les fue bien, a todos. A todos les fue bien. Yo nomás lo único que recuerdo cuando iba a la compañía que me decían, échale campeón, sigue componiendo. Y me sobaban el lomito para que siguiera componiendo. Hay que grabar otro. El de Fungus Guadalajara Rock era muy chido, sí, fue muy chido también. Sí. Y luego, por ejemplo, no sé si en ese disco, pero en el de Fongo ya ves que la doble portada, él era ingeniero, el guitarrista, y él hacía los dibujos. Ah, sí, a mí me hizo un logo bien chingón. A mí me hizo el logo y me hizo la portada del primer disco. Sí. El logo es una mano así como sí, de brujo, con unas uñotas y un hongo todo desgarrado. Está muy chingón. Está muy chingón, él me lo regaló y no me lo cobró. Órale, órale. Paco Ruiz no me lo cobró, pues somos compadres. Porque te acuerdas de Guadalajara Rock, también sí, era también un enano de unas patotas sin cuerpo y greñudo. Sí. Con la nariz y haciéndole así o algo así. Sí, haciéndole así. ¿Ya? Entonces, fueron buenos discos dentro de la colección. Sí, sí. No, y discos únicos, porque en ese tiempo nadie te grababa. Y a nosotros nos grabaron, afortunadamente. Pues los únicos tres en la línea de únicos, Cronos, porque de rock. No. Pero es que los demás no componían, John Bean. Eso tiene mucho que ver. No. Todos querían ser la Sole, porque la Sole metía a sus 800 gentes a la tocada, sí, y todos querían ser la Sole. Pues acuérdate el lema que tenían los que eran dueños de lugares, que si quería sacar feria había que llevar a la Sole. Ah, sí. Eso era muy neto. Sí, pero no. El hongo sí metía sus 300, 400. Sí, gentes. Tú sí, lo recuerdas. Tú sí, lo recuerdas con no, tu lugar que tuvieron tú. Y empieza y a ver rolas nuevas para un segundo. Para LP. Un segundo, sí. Ya lo quisimos hacer un poquito más pesado y empezó empezamos a hacer un sonido más pesadito, porque el Alvarito ese, Álvaro, Álvaro salió con Toncho, ¿verdad? Sí, Álvaro salió fue para irse Toncho, con Toncho cuando andaban con Lalo Valtierra. Ándale, se fue de segundo guitarrista. Sí. Pues se fue y entonces salió Álvaro y entró Colunga. Ándale. Miren, déjame decirlo, cabrón. Colunga era un chavo de mariachis, cabrones, de ahí de la Yañez. Un día estábamos muy contentos viendo siempre en domingo nuestro clásico de, ¿cómo se llamó la copia del programa norteamericano? ¿Te acuerdas, Pedro? De Ed Sullivan. Ed Sullivan. Sí, claro. Entonces era, y resulta que estamos viendo al pinche Antonio Aguilar, con todo respeto a don Antonio, sí, nos cae don bien. Toño. Y atrás el Colunga, cabrones, el que era músico. Era mariachi y director. Y era bien cabrón, porque los mariacheros tocan hasta dormidos, cabrones. Y toca todos los instrumentos, Exacto. Todos los instrumentos. Él fue el que enseñó a tocar a Sal y Pimienta. Por cierto, para los coleccionistas, hablando de Sal y Pimienta, él cuando hace feria con el mariachi, invita a sus amiguitos ya de la edad del hongo. Ya. Y hacen un sencillo que se llama Arena. Arena. Es Colunga, Mario, Felipe y Chuper. Y Chuper. Los cuatro cabrones de Sal y Pimienta en ese sencillito. Y muy bueno, bien, porque es que... Y luego Felipe le entró a la onda, como estaban bonitos, como dice el Meño, le entraron a la onda Menudo. Ah, sí. Y fue un concurso en el agua azul, la concha acústica, y ganó el cabrón, pareciéndose a uno de los chavitos de Menudo, y sí se parecía, vean la portada, y vean a Menudo, y se parece el cabrón. Sí, y aparte, pues eran galancitos, jovencitos, bonitos, y muy buenos chavos. Y eso muy portados, no tomábamos ni fumábamos, ninguno. No, muy buenos chavos, eso los conocemos desde niños, y muy buena onda. Sí. Y resulta que ya empieza material para el segundo LP. Si empezamos a hacer el material del segundo... pero ahí ya, yo siempre componiendo las letras, todas las letras las compuse yo, y mi compadre Mario empezó a meter ya sus guitarras distorsionadas con el apoyo de los arreglitos de Colunga. Uh-huh. Pero Colunga participaba muy poco porque él siempre estaba ocupado con su mariachi. Se salía. Se iba a tocar y esto, aquello y lo otro, pero Mario hacía todas las líneas. Mario. Hacía todas las letras. No, pero las hacía tímidas porque le daba miedo salirse de las cuadraturas o de la entonación, entonces le daba miedo, pero ya ahora ya es muy suelto. Ahora en aquel tiempo no improvisaba mucho, más bien hacía una línea, todas las rolas de ese disco tienen figuras en las rolas, todas tienen, y así las tocaban, siempre las tocaban igualitas. Sí. Él y Colunga echaban dobles guitarras, inclusive desde el primer disco se echaron dobles guitarras, por ahí El Despertar tiene dobles guitarras que me agradó mucho escucharlas porque ya llevan dobles guitarras. Pero ya te digo, pero... Tú presentabas la letra ante ellos y ya ellos se encargaban de la música, tú les decías, platícanos eso. No, era al revés, ellos presentaban una música cualquiera que ellos la hacían, y yo me montaba la letra encima de su música. Yo siempre he montado las letras encima de la música que está hecha. Yo nunca he presionado a mis músicos, nunca. Yo les digo, hay que hacer una rola tipo de este, tipo de aquel, y yo me monto sobre lo que ellos hacen. Y ahí ya nomás les doy mis tiempos que voy a ocupar para dar los versos, Y ya si llevo un estribillo fuera de lo que ellos hicieron, sí les pido algún tono que ocupe yo para el estribillo. Pero casi siempre les dejo su línea. A mí la portada del segundo LP se me hizo muy chida. Ah, esa sí la... Donde está un ángel. La misma foto, pero esa sí tiene un efecto. La diseñé yo completamente. Está muy chido. Sí, lo diseñé yo ya un diseño ya muy chilango, ¿no? Así como achilangado. Y tiene foto atrás, sí, ¿verdad? Sí, tiene foto. ¿Quiénes son ya los del segundo LP? Ya es Chuy en el bajo, Felipe sigue en la batería, Mario en la guitarra, Colunga en la otra guitarra y tú. Y yo en la voz ahí. ¿Y tú pagaste ya el disco ahí? ¿Ya no fue apoyo de la compañía? No, la compañía no nos pagó las cintas, yo las pagué porque los muchachos no quisieron grabar ahí porque ya ves que no nos dejaron meter distorsiones, entonces nos fuimos a pagar por las distorsiones. ¿Dónde grabaste eso? Eso en Sordomedios. Ah, pues y más, estaba el Rayito también, ¿no? ¿O no? ¿Ya no era, le tocó el Rayito? No, era otro ingeniero. El Rayito seguía en Cronos. Él seguía en Cronos. Pero te fue editado en Cronos, ¿no? Sí. Es que la compañía estábamos firmados con Cronos, entonces Cronos siguió sacando. Y eres el único que graba dos LPs en Cronos, sí. Nadie más. Nadie más. Ni Jorge ni Toncho. Ni Toncho. Yo sí grabé dos discos y iba a grabar un tercero, lo que pasa es que se accidentó Chayito y se acabó Cronos. Pero ya teníamos planes para el tercero. No te digo que me decían... Usted échele, usted campeón, échele. Pues es que estaban ganando. Estaba yendo bien. Y no me daba nada de regalías, así es de pues puras ganancias. ¿Te acuerdas cuál rola le gustaba al Jombi de ese disco? Sí, la de ¿qué pasa? Hijo, el amor se está acabando. Esa, ¿qué ocurre? Que decían que habían hecho la bamba al revés. Sí, decía sí. Mario, hicimos sí, la bamba al revés. Porque está chida, sí, oye, chida sí, y sí, me sí. gustaba esa rola. Así se llama ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Sí. Y que ¿qué nunca ocurre? La tocas, cabrón. Pues no, pues es que estos mendigos que traigo ahora nuevos, ¿no crees que son tan buenos como aquellos? Media hora. Ay, cabrón. Ay, qué chido. Entonces, el segundo LP, sí. ¿Cómo es recibido? Al bien. Igual que el primero. Igual que el primero, se vendió mucho. Venían los del Chopo y se lo llevaban. Ellos fueron los mayores inversionistas y los que mayores vendieron. Y se siguió vendiendo. Yo en las tocadas seguí vendiendo muchos discos. ¿Cuánto te duró ese grupo, esa agrupación de ese LP con estos chavos? Toda la vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Con ellos tocamos hasta... rock tocamos hasta el 91. Que ya iniciamos a hacer otras corrientes. Por conveniencia de dinero, tú lo sabes. Es que el dinero... ¿Tú estuviste en Río Bravo? Sí. ¿A poco? Sí, ¿verdad? Me quedé en Río Bravo porque mira, se es que ya ahí, acuérdate que... Pero diles que era Río Bravo, cabrón. Era una banda de regional mexicano, para que sepan. De cuando corrido. Empezó la banda, cabrones. Sí, cuando empezó la banda. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que por ahí por el 84 entró mi compadre Gerardo Franco, que es el dueño de Pequeños Musical. Entonces, sí, un saludo. Un saludo a mi compadre Gerardo. Ya sé que nunca me niega, compadre. En todas sus entrevistas, donde quiera, dice que usted perteneció al Longo, sí, y somos rockeros, sí, compadre. Sí. Aunque ya no tengamos greñas. No, él es rockero. Y buen músico. Y él es un musicazo, pues es el compositor, director de todos los Pequeños. Y él es el único que queda de los Pequeños, es el único dueño absoluto. Por ahí con su socio Rogelio García, compadre Rogelio, pues acuérdese cuando se hizo Pequeños, me debe una feria. Ay, no se crea, no se crea. No, es que se hicieron ricos y yo me quedé igual. Sí. Resulta de que... Pero Río Verde se transforman, ¿eh? Sí, sí. Tejana, botas, y tocan una rola de la maldita en ese estilo. Ah, sí. Lo que pasa es lo siguiente, en el 84 por ahí entró mi compadre Gerardo Franco, y ellos en el día... ensayaban música versátil, que mi compadre es un super compositor muy de cabrón, música versátil. Muy cabrón. Entonces resulta que ellos en el día ensayaban, y un día me dijo mi compadre Gerardo, oiga compadre, yo quiero grabar, ah, pues grabamos más en Cronos, ahorita ahí te va, yo quiero grabar también, ay, ¿qué quiere grabar? ¿También compone rock, compadre? Pues no, es que yo compongo música versátil, ah, chingado. Tocábamos en fiestas, pero nunca, yo no oía que las tocaran, no, a ver, enséñemelas, no, ya cuando lo oía, ah, chingado, hombre, parece música de los Bukis o de los Broncos o de la chingada, no, es que yo, le dije, ¿y qué quiere grabar? Pues sí, entonces, yo les dije a los de Cronos que si nos grababan, y si nos grabaron, ¿Está grabada en Cronos? ¿Es sí. ¿Es Río Bravo, cabrón? Quiero conseguirle pinche Mario su sobrino lo agarró de patineta, cabrón, le partió la madre. Ah, pues resulta de que tenemos un disco de pero no se llamaba Río Bravo, se llamaban Los Denis. Hicimos un disco, ya hasta con cassette. Sí, recuerdo. Luego hicimos como tres o cuatro sencillos, también con los Dennis, con música de mi compadre o arreglos de mi compadre. ¿Y los mismos chavos? Los mismos, todos éramos los mismos, nada más con cambiado el nombre. Entonces ahí ya se empezó a experimentar. Seguíamos tocando todas las tardes de rock, sábados y domingos. Sí. Era lo que nos daba de comer, sí. No nos daba el versátil. Que a pesar de que... Esta es una anécdota bien chingona y si Blas la niega, y no sé si Jaime Mercado todavía viva, y si Blas la niega, está echando mentiras, ¿Cuál es la mentira? Pues porque resulta de que Jaime Mercado se hizo también representante de nosotros y de la Sole, la Solemnidad. Pero era dueño de un casino, ¿no? No, sí, ¿no? Del de Los Ángeles, de allá de Santa Chila. Pues resulta de que esta persona nos contrató para tocar en las fiestas de la Sole. Pero eran tan buenos esos cabrones para tocar mis músicos, el Hongo, que nos decía, los voy a contratar para la fiesta, pero no van a tocar ni un rock, porque el rock lo va a tocar la Sole. Ustedes, pura música versátil, pero éramos buenísimos. Es más, después hubo unos concursos y éramos el mejor grupo de Guadalajara tocando versátil, no rock. Entonces resulta de que Jaime, así, esa era la condición. Jaime, y él era el representante de los dos, de Hongo y de la Sole, Y así duramos unos 3, 4 años, que fue cuando la Sole, cuando murió Marras y todo, fue todo el proceso. Sí. Y entonces resulta de que nos quedamos como su grupo único. Pero ya les digo, esa anécdota de que así me lo advertía, Y siendo de con nosotros Jump, de Van Halen o La Contera Regresivo, pues nos salían mejor que la Sole. O las Estrellas de la Carretera, porque o fuera manos, porque es que compadre en los pianos era excelentísimo. Muy bueno. Excelentísimo, muy bueno, ¿no? Cuando lo veía el Popo, que era el tecladista de la Sole, le decía maestro. Sí, y mira, bueno. Resultó de que era voz profética este Popo, porque ahí donde está mi compadre, pues es un maestro, y él llena desde Canadá hasta acá, hasta hay un CD, Centroamérica. Hay un CD. Ajá. Dedicado, dice, tributo al Tri. Uh-huh. Y Lora lo pusieron con Tejana en caricatura y un acordeón, una pinche billota. Y es un regalo de Gerardo, porque casi el CD no se vio, es muy raro. Viene, así de los que me acuerdo, pesado, la cantante de la Dinamita. Pequeños musical y no me acuerdo más, que inclusive si por ahí me lo voy a encontrar algún día le voy a preguntar, o a Longuito, ya he hablado con él. Uh-huh. Tiene pequeño, son puras rolas del Tri, cabrones, por pesado. No mames, cuando yo llego y pongo el pinche CD, no, me dicen mis hijos, principalmente me acuerdo que me dijo Deva, oye, zapá, hay que hacer un paréntesis en esto porque están muy bien elaborados. Ni los pinches rock and rolleros lograron hacer un tributo verdaderamente al Tri. Estos, el de pesado y todos esos cabrones, están chingones. Y pequeños musical, hay una guitarra muy pesada, muy chingona, que es donde está Gerardo, el que esté hablando. Sí. Y se me hace porque en ese tiempo traían de ingeniero de sonido a Longuito. Puede que sea Longuito. Y el Longuito es guitarrista que aprendió, sí, con Fongus. Con Fongus. Él era chícharo. Y de repente al cabrón en lapso de meses ya lo veías tocando metal muy cabrón. Sí. Inclusive mucho tiempo hubo una fotografía de él tocando y pegado en la casa, y ya le digo, no sé dónde quedó cabrón, tanto cabrón Tiliche, pero están muy bien interpretadas por las bandas, porque hay que entender también, trabajan mañana, tarde y noche en todos los pinches pueblos, andan, se vuelven músicos que ya son. Y con ese callo, no, cabrón. No, pinche cuerno lo tienen así, cabrón. Es el pinche colmillo. Son buenísimos. Y Gerardo está entre esos. Yo lo conocí cuando era miembro del Hongo. Sí. Y no, cabrones. Estaba... Era una chingonería. Una de las cosas que ha tenido el pinche Meño es que ha tenido buenos músicos. Yo creo que es el soporte que te da, porque son muy buenos. Los pinches morros estos, un saludote a todos estos cabrones. Ah, sí, a mis compadres y mis ahijados. Sí, Felipe y Chuy son mis ahijados y Mario y Moncho son mis compadres. Sí, son muy buenos. Y aparte, todos mis compadres, pues tú te acuerdas que aquí estuvieron y no pararon de mamar todo el tiempo. Y no estamos peleados, nada más estamos distanciados. Y de vez en cuando nos echamos unos palomazos tan chulos. No más que el problema que no se saben mis rolas. Pinche Meño, En la fiesta que estuvimos de los recién casados viejos. Ah, sí, sí, sí. Sí. Una sí. Pareja que dicen que unos que cumplen un año de casado. Voy, cabrón, y tenía como 60 cada Irene, año. De Irene. Pero muy chidos, muy alivianados, y la fiesta estuvo muy padre. Pagaron la fiesta, ¿eh? Sí. Nos pagaron. Pero a lo que voy, la ampolla, yo creo que quedamos de vernos ahí con mi suegra o algo así, no recuerdo. Y ahí vamos, y ya por en el ruido nos basamos, fue en Lagos de Oriente. Y estaba tocando los chavos estos que fueron los músicos del Meño. Y el Meño, la de Oye Cantinero, sí. No mamen. Una interpretación chingona. Ni con el grupo que lo trae, que son buenos, no la interpretan. Les dije, cabrones, tenía años que no oía Oye Cantinero con el pinche Meño y con los hongos. Y se oyeron muy, muy bien, chingones. No, son muy cabrones para tocar mis taijados. No, y mis Mario, compadres. Mario, si se acuerdan en el Bejaranos Bar, pobrecito, se estaba asomando las manos para tocar, que tuvieron ese problema, que falleció su mamá de estos compas. Pero en ese tiempo estaba enferma y no pudieron asistir. Pero yo estoy seguro que si hubieran ido, les hubiera gustado la gente que estaba ahí. Porque son, tú sabes también, Pepe, que son muy buenos músicos. No, y no, entonces, más o menos buenos. ¿Cuál profe? Ah, no, es banda, ese compa es banda. Sí, sí. Es chilango el cabrón. Sí, sí. Estaba pensando en esto de Oye Cantinero, que sí. Dicen que esa rola no era del Tri, que era de Parménides García Salazar. No lo dudes, no lo dudes. No, es que mira. Parménides fue muy cabrón para escribir. Parménides era muy, muy, sí, era muy filosófico, sí. Era un hippie filosófico. Y entonces, muy no, pedo, ¿da, compadre? Sí, no ha de haber hecho. Muy no, pedo. Nomás ha de hecho esa, ha de haber hecho muchas rolas. Pues él fue el que les puso hoyos funkis a los lugares del DF. ¿Te acuerdas, compadre? No me acuerdo si es Pasto Verde o el Rey Criollo, en el cuento donde habla por teléfono con su novia y la clásica, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo te baila, chingada? Y empiezan como buenos novios, pero que tú el otro día te vi que no sé qué, y terminan peleados, una chingada. Rompieron el noviazgo, muy excelente. Donde quieran que estén los pinches escritores de la onda, los que viven y los que ya no están, con mucho cariño, cabrones, a todos esos, y entre ellos José Agustín. Sí, la onda. Víctor Roura, la onda del rock, todos ellos. Y salieron de las revistas de la época. Y ahora están reconocidos como escritores a buen nivel, y ¿no? Y fíjate que empezaron como comentaristas. Y pues ellos fueron reporteros de colegio. Y pasaron al rol de escritores. Muy buenos. Sí. Y retomando. Sí, dime. ¿Viene tu segundo LP? Sí, con mucho cariño lo hicimos y ya con muchas ganas. Y sí, la gente nos seguía respondiendo. Tú lo viviste porque íbamos allá a Los Insurgentes con ustedes. Con mi hermano Alejandro, tocaron mucho. 400 gentes que siempre pagaban su boletito y nos iban a ver cada 8 días, sábado y domingo. Sí. O sea que un éxito total. Y además, Meño es bueno para hacer dinero, el cabrón. La neta, tiene ese cuidado. No, no era chupador, no era destripador. No, yo nunca. Y equipo, cabrón, hizo toda una torre. Lo que tiene el pinche Meño es que le sube a todo lo que da el puto equipo. Sí. Sales borracho de ruido, aunque cabrón. Aunque me regañen. Edad, ¿cómo se oye cuando vas? Chingón, es que el rock así debe de oírse, no le hace que se acaben los aparatos. Esa es su frase. Sí. El rock no es de jotitos, hay que subirle su puta madre unos pinches orejas. Por ahí en 2-3 ocasiones me he metido en problemas porque digo que el rock no es para jotos, Y salen un chingo, ¿no? Que el hongo hace rock para machos y me salían, ay, ya no digas eso porque, ahora sí que hay muchos. Antes, no. Con todo respeto al género, cada quien puede hacer de su culo un papalote, ¿no? No, pero recordemos que en Guadalajara decían que si volaban se nublaba el cielo, cabrón. Ahora es en todo el país y yo creo todo el puto mundo, si vuelan se oscurece, cabrones. Por eso, pero no hay problema. Pero ellos saben. Ellos tienen sus estilos de música, qué bueno, ¿verdad? Pero inclusive una vez, Arturo Mesa, músico urbano, acostumbraba a ir a la casa. Chulada de Arturo Mesa. Acostumbraba a ir a la casa y se quedaba en la casa, cotorreamos muy chido. Sí. Y un día le dije, vamos a unas tocadas que organiza mi hermano aquí a la vuelta. Y ya le caímos, estábamos a mero atrás, dice Arturo Mesa, pero tiene mucho volumen, dice, no te amas. Y le dije, oye, Meño, dijo Arturo Mesa que tiene mucho volumen. El rock tiene que ser así, cabrón. Así que, bien, diario taladrándole las orejas. Luego con las guitarrotas de mi compadre Mario. No, están distorsionadas. Están no, mejor la chingada. No, chulada. Y luego. La pinche vaquita se oye como cuando tocan la vaquita, se oye como en las caricaturas, cabrón. Así se levantan los techos, cabrón. No mames. Pinche medio. Sí, ni el sindicato se me escapa, ¿da? No, ya me dijeron que no le suba tanto. ¿Y pero, cuánto oye, dura? A ver, dime. ¿Cuánto dura en vigencia el movimiento de SLP? SLP nos duró hasta el 89. Íbamos a grabar otro disco, por ahí estábamos haciendo los testes, pero como murió Chayito, ya Cronos desapareció. ¿Y tenías rolas ya grabadas? Ya teníamos. ¿Grabadas? No, o grabadas no, escritas. Teníamos escritas. Ya estábamos componiendo el nuevo disco y pues no, ya de ahí. Y luego empezamos a grabar ya Versátil, como los Denis, y los muchachos se empezaron a inclinar. Mario, Felipe, Chuy y Colunga se empezaron a inclinar por lo Versátil porque, pues lógico que ahí sí había mucha lana, ¿no? Estaba Bronco ya bien vigente y los Bukis bien vigentes, ganando mucho dinero y ellos se ilusionaron. Y mi compadre Gerardo, como era muy bueno en los teclados, pues das cuenta que estabas oyendo un grupo de esos. Y nosotros teníamos un sonido tipo Monterrey. El tipo Monterrey es Bronco que encabeza y hay muchos, está Pegaso, está Liberaciones, hay muchos grupos. Aquí yo hago mención a lo siguiente y yo creo que cada 8 días lo digo, cabrones, ya los he de tener hartos, pero... Sí, no, ya dijiste, compadre, sí es correcto, pero el rollo es que culpables de la sepultura del rock, fue la misma pinche raza. Sí, sí, sí. Fue la misma raza, su comportamiento y cómo chingo con esto. Pero yo nunca vi portazos con Don Vicente Fernández, con José José y a ver quién me mete. Ni madre, cabrones. Eran una bola de pránganos que dice que les gustaba el rock y pues realmente no. Fue lo que sepultó. Porque ahora sigue tocando el Meño, siguen tocando estos cabrones como Navajo, sigue tocando el Ampolla con Pilatos. Cobran 50 pesos, cabrones, y van 50 gentes, cabrón. Sí, sí, sí. Está muy efímero, el movimiento está muy efímero. Muy jodido, cabrones, el público. He estado apoyando con el equipo precisamente para ver si levantamos. Sí, porque si no llevo el equipo, los grupos que van no tienen equipo, una parte. Y es que el Meño era el Meño era re bueno para rentar y ahora se está alivianando, cabrones, sí, sí. Es neta. No, sí me dan para la gasolina, eso sí les digo. Sí me dan para la gasolina de lo poquito que entra. Porque yo les digo, miren, ese es un trabajo, yo me presto con el grupo y me presto con un poquito de que no cobrar caro para que el equipo esté, un equipo digno para tocar rock and roll. Fíjense, hoy que hablé con Willow del 39.4, él se fue hace muchos años a tocar jazz y ¿cómo estás en su cumpleaños? Felicidades, buena onda. Bien, es una persona maravillosa el Willow, su chava Beverly. Conocí a su mamá, también era maravillosa. Yo fui el que le compré los últimos sencillos del 39.4, ya sin metales. Y me estaba. Carmen. Sí. Con Carmen. ¿Sí? Muy, muy sí. Excelente. Excelente. Pero ahí estaban instrumentales. ¿Y te acuerdas de dónde viene? Ah, Guadalajarabe. Sí, Guadalajarabe. Con el. Y entonces. Estaba en los teclados, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero sí. Y resulta que me estaba diciendo Willow algo que comentamos Susana y yo, porque Susana fue directora del Scratch y sabe de ese rollo, y me estaba diciendo, y del Red Pup también estuvo mi chavarrita ahí, resulta que me dice Willow que en Vallarta le están batallando los músicos como ellos, que ya tienen 30 años en activos, en que los caimanes de los dueños del bar no quieren pagar y quieren pagar con una puta cerveza. Y dice Willow, y aquí también se da, hay chavos que tocan así. Sí. Y empezamos a comentar Susana y yo que qué está pasando. Y dice, mira, y ella sabe por el Red Pub, porque ella era la encargada de llevar grupos también al Red Pub, un bar que ya desapareció. Dice, son chavos que estudian, tienen lana y es un hobby y no les importa tocar por una cerveza. No tocan por dinero, que cabrones, piénsala, que son los que están perjudicando al rock actualmente, claro. Cabrones. Están sepultando al rock porque totalmente, si ellos no cobran, no cobra nadie. Entonces, y ahí los tienen por una chela. Sí, por una chela y no tiene el músico, el verdadero músico, el que no lo toma como hobby o como un pasatiempo, el verdadero músico no tiene para comprar un buen equipo. Ni para vivir, cabrón, ya. Ni para vivir, porque resulta de que la vida cuesta. Y si tú no sacas de lo que a ti te gusta o de lo que tú haces, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Y un reconocimiento a los músicos setenteros. Aquí tenemos uno, el señor Pedro, que él es de la Sinfónica, es jubilado, buena onda, y él hizo su grupo Quark. Y son muy buenos, músico de cuerdas, con rolas con música de cámara, muy chido. Pero en el sentido, él ya es un jubilado y puede hacer lo que le dé la gana y lo hace bien. Pero muchos de nuestros músicos, el cual una flor y un reconocimiento es a los que andan hueseando, pero tienen algo bien valioso, cabrones. El saber que fueron músicos de grupos de los 70s son bienvenidos donde llegan. Claro. Son muy buenos músicos. Rodarte, que aquí ya estuvo, él tocando en Los Ángeles, California, en la calle con un grupo, y se lo llevó el representante de la mafia, estuvo en la mafia, y el otro, el baterista de los hermanos de Nomus, me dijo que está también en una parte de Estados Unidos, dice, están reconocidísimos los músicos de Guadalajara que tocaron rock, porque son muy chingones. Sí, y sí, una felicitación a todos nuestros músicos, andan hueseando, donde andan hueseando, lo hacen muy bien. Hay un grupo que se llamó CJS, Cejas y Gis, que es Ochoa, que anda con Pedro, con Beto Nájera. Ah, sí. Raúl Ochoa, sí. Que es un disco ochentero, setentero, finales, algo así. El baterista de Nahuatl, el Bozo, y otros más. Inclusive sacaron ese disco de baladas y traen la pieza de Puerto Vallarta. Una pieza de que no hay autor, que resultó así popularmente, y una vez teniendo compañeros del magisterio que bien chingaban, ¿por qué rock? ¿Por qué hay rock con mambo? A ver, ponle, porque rock con ranchero, ay, pues, todo les puse. Y el maestro era muy asiduo de ir a Vallarta en sus pedas, agarraba su camioneta y vámonos tendidos, cabrón. Y resulta que le puse el disco de Cijotes, de los rock and rolleros, interpretando Puerto Vallarta, y me dijo... Ricardo, Ochoa le mete un requintazo. Estos cabrones en su momento, si hubieran estado en Puerto Vallarta, hacen lodo con esa interpretación de Puerto Vallarta. Ya me voy a Puerto Vallarta. Ya me voy a Puerto ya Vallarta. Ya me voy Clara, a Puerto Vallarta. Pero la tocan rock and rollera, pero no pierde el sentido. No pierde el sentido. Y de cuando esté acostadito en la arena, de ti ni me voy a acordar. Bien. Entonces, bueno, ¿qué tiempo tenemos? Estamos a 10. Una despedida, Meño, para pinche Mario, que chingabas, que Meño, ya está aquí, cabrón, ya se cumplió el deseo y ya. ¿Cuál Mario? Mario Hernández. Ah, mi compadre. Compadre, gracias porque le animó a John Vina que me trajera. Un saludo para el distrito, para todos los rockeros del distrito. Ya saben que yo, el hongo es más chilango que tapatío. Un saludo para Cancún. Nadie es perfecto, cabrones. Nadie. También es chilango, pero también se le quiere. Un saludo para Cancún, para mi compita que vive allá en Cancún, que él ya sabe quién es. Es mi rockero de Cancún, que diario nos saludamos en las mañanas. ¡Ay, es el cabrón que dice que tocó en mi boda! ¡Ándale, ese mero! Un saludo nuestra para boda. Un saludo para Enrique, para que vea que yo no soy apretado, y sí lo saludo, Enrique Gordito. Ya sabe que se le ama y se le quiere, y por eso, gracias por ese apoyo al rock. Pinche al Meño, rock, no estás cambiando. No. A mí sí me gustan las viejas todavía, aunque sean sí, viejas. Dile, aunque estén bien viejas. Sí, no le hace. El otro día le di un besote a una señora ya bien viejita que era su fan de aquella época. Hey. Si allá tenía sus 20 años, ahorita yo creo que tiene 70, y le di un besonón el Meño. Ah, sí, chulada. Despídete, cabrón, despide el programa. Compadre, ¿hay saludos? Sí, Vente de volada. Aquí ves que si este sí es muy importante. A ver, sí. El Jackie Stone. Ah, sí. Bluesman. Sí, es mi guitarrista actual. Un saludo, mi Jack. Padre de familia también, de la primaria donde estuve. Ya sabe, mi Jack. Saludo. Ya sabe, mi Jack, que usted es ahorita el jefe. Usted es mi manager, usted es mi coordinador, mi rock manager. Ya perfecto, sabe usted esto. Chingón. José Guillermo Rangel. Dice que una vez compró un disco ahí en el Quinto Poder. Perfecto, ah, sí, los venía de todos lados. La Manzana Verde, ¿no? Me sentía yo bien halagado. Sí. Bendito sea Dios. Alfonso Ríos. Ponchito de la vida, nuestro querido hermano. Gracias, Ponchito de la vida, Meño. Alfonso Ríos. Ah, sí, del Grupo La Vida. Del Grupo La Vida. Ay, compadre, yo me inspiré en tus rolas que cantaban ahí en el Fórum en español, y yo de ahí nací, de ahí yéndolos a ver un morritito, que con trabajos me dejaban entrar, pero me dejaban entrar a verlos, y de ahí me nació la vena para componer rock en español, oyendo La Vida. Saludos a don Antonio. No, no creas que iba a oír a los Huichos, yo iba a oír a La Vida. Los Huichos también tocaban rock ahí, Generación 2000. Tocaban rock, pero de repente se alocaban y tocaban cumbias o baladas, sí. Y no mames. ¿Qué tiempo estamos? Estamos a 7. Me sigo despidiendo, sí. deja. Gracias a toda la banda que nos escuchó, que nos vio. Y sigan apoyando el rock, aunque piensen que ya estamos grandes, pero ven, escuchen, es una buena experiencia el rock setentero, el rock ochentero que tocamos, es una buena experiencia, es algo diferente, y apoyen al rock mexicano, por favor, no nos dejen abajo con el rock mexicano. Pues después de tremenda profundidad del tema del pinche Meño, muchas gracias, cabrón, muchas gracias, ya, cabrón, ya. Misión cumplida, sí, ya. Pero habrá otra segunda, indiscutiblemente, sí, ojalá Dios quiera, ¿no? Sí se va a dar, estamos haciendo segundos roles, y les agradecemos mucho, y de verdad, todo un personaje con su grupo y sus músicos, sí, el hongo. De aquel tiempo en el oriente de la ciudad y demás lugares de tocadas. Sí. Ah, sí, cuando toqué en el Bush, que se me echaron encima porque les dije que yo no era un cholo. Y estaba ahí Gerardo Enciso y no, y él sí se sentía un cholo. Y Gerardo nunca ha sido un cholo. Bien. Él es del Jet Set de Guadalajara, sí. Muy bien. Discúlpeme, Gerardo. Meño, ya cálmate, cabrón. Pero, entonces, en este caso, nada más vamos a terminar con lo que dice el John Vincado 8 días. El aplauso lo inventaron los griegos para los artistas callejeros en aquella época. Como eran gratuitos, se dieron cuenta que con el aplauso generas energía. Yo les decía a mis chavitos, agárrenle y se decían, ¡ay, sí se siente! Y por eso lo hacían, para pagarles algo que era energía para los artistas de teatro callejero. Y te vamos a despedir como despedimos cada 8 días a las personas y los músicos que han estado aquí. Con un fuerte aplauso, cabrón, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que apoyan mi rock and roll. Gracias por apoyar mi rock. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima, que va a estar bien chingona. Ya eso ya nos salió, ¿da? Sí, todavía sabe. Se los puedo decir. Ah, ay, bueno. ¿Sabes quién viene, Barbosa? El Pichón, bajista de jazz que estuvo con Carlitos. Sí, viene ese personajote, porque acuérdense que es blues, jazz y rock. Y es un señor bien conocido, en el ya mayor también, y excelente músico del bajo en el jazz en Guadalajara. Era de los que tocaba en el Copenhague junto con Carlitos. ¿Te acuerdas el apellido de Carlitos? El invidente que tocaba piano jazz. No, Carlitos Avilés, no. No mames, ese es de la... Ese es de la cucaracha. Ese. No me acuerdo, pero Carlitos, que me disculpe, Carlitos, que en paz descanse. Y eso no nos pela. Pero gente bien chingona dentro del jazz. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Pues ya, ¿ya se despidió Manuel? No, otra vez, Manuel. ¿Otra vez? ¿Cuánto tiene Manuel para despedirse? 4 minutos. Ok, mira. Pues yo lo conozco desde hace 30 años, está despidiendo el cabrón. Nada más un reconocimiento a mis músicos. Hice 3 discos muy chingones con Paco Pacorro. Y con, ay Dios, se me olvida, un tecladista, guitarrista muy chingón, que también es del oriente, y un baterista que ya murió. Hice 3 discos muy hermosos que tienen toda la filosofía del hongo. Es entre rock gótico, rock trash rock y balada pop rock, pero muy chingón. Eran puros del conservatorio. Los 3 músicos que tenía eran del conservatorio, así de que esos discos están súper chingones. Hay que oírlos, hay que oírlos. Claro que ¿ya sí. los tienes en YouTube? No los he subido. Porque, ¿por qué? Porque mis hijos no me han hecho el favor de ir a registrar. Ay, si todos estamos iguales, todos estamos con los iguales, hijos. Todos hijo es... Ay, ruco, sí. Qué tatanca eres, me dicen mis hijos. Así me dicen, entonces necesito que lo registre. Nada, subir. Cabrón, es que ver la nueva... Yo era chingón para grabar cassette, VH y eso. Sí, y sí, ya me grabó corneta. muchísimos cassettes. Pero muchas gracias, qué chido nos la pasamos. Misión cumplida, el Meño ya estuvo. Sí. Y gracias al equipo... Gracias al Jack Junior, Lemus, mi compadre Tecla. Okay, la señorita, Mario, la señora, gracias, Xochitl, compadre Mario, gracias. Bueno, cabrón, déjame hablar, ya, cabrón, ya se apoderó este cabrón, ya valió madre. Ándale, ándale. No, no, ándale, ándale, ándale, es tu programa, cabrón, ahora ándale. Ya se acabó, gracias. Ahora sí, ya se acabó, ya. Pues, muchas gracias, cabrones. Gracias a ya. Todos. Gracias. Bien, gracias, gracias, Susana, pásatela bien, chido Juan. Ya se acabó, pero todavía no se acaba.